Alerta. Atento. Aguas. Abusado. Está empezando. Esta mañana le presentaremos un cuidadoso análisis sobre la comida y tomate, el desayuno, el almuerzo, la cena, la merienda, reuniones para comer, aguacate, la botana, los snacks, las papitas, comidas de fin de año, comida envenenada, carne molida, comida de cumpleaños, comida afrodisíaca, comida del día de las madres, canibalismo, videos transgénicos, comida de enamorados, atole, comida chatarra, pan con crema, consejos sobre el buen comportamiento en la mesa, digestivos, bioquímica neuronal reguladora del buen gusto, aquí en La G. La G de qué, con qué, la G vuelta. ¡Disfrútala con leche! El permiso de gobernación que tiene el gobierno federal. Muy buenos días tengan las multitudes arremolinadas en torno al messenger que es escúchanos@hotmail.com y para cosas internacionales escúchanos2@hotmail.com. Con Bonacera, Lisboa, es una tarde nublada, por acá, naco, pero bilingüe. ¿Bonacera, Lisboa? Sí, ¿no? No se dice así en Lisboa. Bon appetit, Alemania, ¿no? Bon appetit, Alemania. ¿Quieren decirle a ustedes? No, está bien, capitán. Pues hoy vamos a hablar de la comida. Para decirlo así pronto y en una palabra. Y tenemos muchas cosas que decir de la comida. No está muy fuerte la comida. Empezando por el principio, como suele ser las cosas, hablemos del desayuno. Y tiene la palabra Punch Pistolas. Bueno, pues, para empezar, los humanos somos seres omnívoros. Es decir, que comemos alimentos tanto de origen vegetal como animal. Y compartimos estas características con otros animales como los cerdos, las ratas y las cucarachas. Más que otros. Sin embargo, no comemos de todo, ya sea por limitaciones biológicas, como en el caso de los vegetales con altos contenidos de celulosa, pastos, hojas de árboles y la madera, o debido a aninadversiones. ¿A qué? No sabía por qué no comíamos madera. ¿Es la celulosa lo que sabe así tan feo? Y no podemos digerirlo. Nuestro estómago, tendríamos que tener 7 estómagos como las vacas para poderlo digerir. ¿Y las piedras? Pues no he probado, pero creo que... Tenía un amigo de la secundaria que sí comía piedritas. O sea, las raspaba y se comía el material del que fuera la piedra. ¿Y cómo? También hay prohibiciones religiosas. Como el caso de la carne de res para los hindúes y la carne de cerdo entre judíos y musulmanes, o la aniversión que tienen los gringos por los insectos. O por la comida sana en general. La comida de veras, ¿no? ¿Y ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? Pues no, me parece muy interesante, ¿no? Es ampliamente ilustrativo. Como para centrarnos un poquito en dónde estamos, ¿no? Es la primera ocasión en la historia de la humanidad, registrada al menos, donde se produce comida suficiente como para alimentar a todos sin problemas. Y resulta ser que dos de las epidemias más grandes hoy en día en nuestro planeta es el hambre, por un lado, y la obesidad, por el otro, ¿no? O sea, los países llamados desarrollados, o sea, el norte, padece de obesidad, y los del sur padecen de hambre o tenemos que comer cosas transgénicas que pues no son naturales, ¿no? O de, sí, malnutrición en general, ¿no? Porque luego hay unos que no están ni gordos ni flacos, pero igual están anémicos, ¿no? ¿Sí? O sea, luego estar nutrido, bien nutrido, no tiene que ver mucho con estar gordito o flaquito. Sí. ¿Verdad? Y bueno, parte de este asunto es que hay dos tipos de comidas, ¿no? Está la comida natural, la comida orgánica incluso, que es una comida hecha con procesos naturales, sin muchos fertilizantes o sin fertilizantes del todo. Y está la comida que son cruzas genéticas entre maíces y tigres o especies animales y especies vegetales para dar una cosa que parece una planta, pero no necesariamente lo es. Yo, según yo sabía, una cosa no se puede mezclar con genes de otra cosa. ¿Alguien podría explicarme eso? O sea, no puedes mezclar las series completas de genes. O sea, no puedes agarrar una parte de la hélice de un vegetal y mezclarla con la de un animal, pero sí puedes insertar genes que son más o menos compartidos entre las especies vivas, o sea, entre los seres vivos, e insertarle un gen de aquí para metérselo a otro. Es una cosa así como los híbridos con las plantas, que les cortan una ramita y en esa ramita le ponen la ramita de algo más para que pegue. Pero hay una diferencia, ¿no?, entre organismos transgénicos y organismos genéticamente modificados, ¿no? ¿Ah, sí? O manipulados. Los humanos hemos modificado genéticamente desde tiempos inmemoriales diferentes especies, animales y plantas, seleccionando las mejores para crear nuevas especies. Eso sería la modificación genética. Pero el jitomate, por ejemplo. El jitomate, que es una modificación genética. Es una modificación genética, lo que anteriormente conocíamos como híbridos, ¿no? Ajá. El café también lo es. O sea, el café que tomamos no parece ser que sea una especie silvestre, sino fue una especie domesticada y cultivada y que después alguien olvidó y volvieron a encontrar. Hay muchas diferencias con las demás especies de café que existen de forma libre en Etiopía, que es de donde es. O sea, por ejemplo, yo encontré así, hablando sobre la domesticación, las plantas o animales domésticos son aquellos cuyo desarrollo genético se encuentra bajo el control de los seres humanos, ¿no? Seleccionando por ejemplo, en el caso de plantas y frutas, las más sabrosas o nutritivas de entre las plantas o frutos de una misma especie para que se reproduzcan en la siguiente generación. También, sobre aquí, esto, aquí nos están regañando, están diciendo Nel. No, pero no seas payaso, me quiere mandar un PowerPoint. Donde lo expliqué, esta es una estación de radio, ¿ves? Si pasamos transparencias, nadie va a entender nada. Pero muchas gracias. Más bien, dice que es lo mismo transgénico y organismo genéticamente modificado. A final de cuentas, es una convención. No, pero él tiene una diferencia que estaba explicando. Ah. O sea, una cosa son los organismos genéticos. Ahorita nada más hablé de los híbridos, ¿no? Okay. Que están modificados, o sea, se modifica genéticamente porque se cambian de especies. Pero los transgénicos... Antes de pasar a los transgénicos con los híbridos, es importante el asunto entre lo silvestre y lo cultivado. O sea, el hecho de que haya plantas que crezcan libremente y que haya otras que el ser humano haya tomado para su alimentación y las haya domesticado y las haya adaptado para el cultivo, cambia la apreciación cultural y el acercamiento del ser humano con la comida. Hay quienes dicen que la tragedia griega y estos festivales se daban a partir de este descubrimiento entre lo silvestre, que era la hiedra y todo esto con lo que se adornaban las bacantes, que eran las sacerdotisas de Baco, de Dionisio. ¿Bacantes se llamaban las sacerdotisas de Baco? Qué buena onda. O ménades en el nombre griego, digamos. Pero eran unas las que se vestían con tirsos y con cosas silvestres y otras las que se vestían con vid. Y tomaban vino porque ese era un asunto ya de civilización. O sea, la embriaguez era un asunto civilizado porque se había domesticado la vid y se había podido elaborar el vino. Y los que tomaban hongos o fumaban cosas silvestres eran más salvajes porque no habían domesticado esas plantas. Y entonces, a partir de esta confrontación, dicen que se crea la tragedia como este cambio de acercamiento con la comida que tiene el ser humano. ¿Dudas? Llámanos, comunícate, escúchanos @hotmail.com y aquí el señor Garry que está para responder cualquier inquietud. Bueno, pero digamos para aclarar, una cosa son los alimentos que se han ido modificando, por ejemplo, eligiendo las mejores semillas de los frutos buenos y así, como por ejemplo el jitomate, que los mexicanos de alguna manera desarrollaron, o sea, lo inventaron, se podría decir, o lo desarrollaron o lo hicieron... Lo domesticaron. Entonces eso es una. Y otra es mezclar genes de un alimento, por ejemplo, con veneno de... O sea, una papa, ponerle veneno de ortiga. O sea, de otra especie. Cosas muy diferentes, ¿no? Porque la domesticación y estribilación la venimos haciendo desde hace milenios. Y pues lo que ahora conocemos como transgénicos es un desarrollo reciente, ya de una manipulación directa de los genes, de transferir de especies totalmente disímiles, insertar genes, ¿no? Este es un asunto también que está motivado por este afán de seleccionar, como decía la chica Yeye, mejorar las mejores semillas, seleccionar las mejores semillas, pero también hay un asunto que cuando tú vas a mejorar una especie a través de híbridos, por ejemplo con el café, ¿no? Si tú nada más tomas del café arábica, que es el que tomamos, vas a tener un bagaje genético muy limitado y entonces las especies que salgan de estos híbridos no van a tener resistencia a las enfermedades que tenía ya la especie de antes. Entonces, para hacerlas resistentes, utilizan genes de otras especies que son compatibles para mejorar el café. O sea, es una especie de modificación genética también. Como estos, los coinsecticidas y esas ondas, o sea, como controles naturales, digamos. Sí, una cosa así, ¿no? Digamos, la cafeína sirve para a las plantas para alejar insectos que se las coman. Entonces, hay algunas especies de café que no tienen cafeína y como está mal vista la cafeína porque dicen que te hace daño, aunque no sea cierto. Dicen que es una droga. Eso a lo mejor, pero que te hace daño es otra cosa, ¿no? Entonces buscan... ¿En exceso? Dicen todo que... Todo en exceso, nada con medida. Sí, te puedes hasta morir. Hasta las puñaladas en exceso hacen daño. Te puedes morir de tomar agua. 25 litros creo que necesitas tomar. Es lo mismo si te mataras por café, te morirías antes por el agua que tomaste que por la cafeína que estás tomando. Bueno, aquí depende, tenemos a un miembro de la industria del café. Discutiendo, un barista, experimentado barista. Vamos a regalar un metro de alambre de galvanizado al que nos diga qué es un barista. ¿Y qué te iba yo a decir? Que si estás... Depende, ¿no? Porque si el café lo preparas tú, entonces no, mucho antes te mueres de sobredosis de cafeína que de intoxicación por agua. Sí, sí, de ahí te... ¿Y de dónde es el café? ¿De dónde es originario? De Etiopía. Se encontró, la leyenda dice que un pastorcito encontró a sus cabras que no se dormían en la noche y fue, las buscó y las vio bailando a lo lejos y era porque estaban paradas en dos patas. Es tratando de comerse, bueno, no tratando, comiéndose las bayas del café y las hojitas. Y la cafeína de esto hacía que no pudieran dormir, ¿no? Ya más seriamente, digamos, en el siglo VIII antes de Cristo, los etíopes conquistaron la península arábiga, Yemen principalmente. Se supone que ahí llevaron el café para allá, se quedó ahí y los musulmanes lo tomaron como el vino en la cultura cristiana, porque el vino estaba prohibido para el Islam. Y esa es la historia del origen del café, queridos compañeros. Y ya estamos en el cafecito, todavía ni hemos desayunado, ¿ves? Pero, por ejemplo, a mí me gustaría hablar del maíz, que es uno de los principales granos, que alimento básico y fuente principal de carbohidratos en nuestro país y en Mesoamérica y en gran parte ahora del mundo, ¿no? Por ejemplo, el origen de la palabra maíz. Los españoles la escucharon... En las Antillas, cuando llegaron, y después la traspasaron a tierra firme. Porque en las culturas prehispánicas, especialmente los mexicas, le llamaban centli. ¿Cómo? Centli. ¿Con té? Centli. Centli, sí, okay. Con té. Y y en la actualidad su nombre científico es Sea Maíz. O sea. Unos ejemplos de lo importante que era el maíz en la época prehispánica... por ejemplo, que entre los aztecas una persona tenía que pagar una multa si derramaba el atole de maíz. Si se le caía su atole de maíz, se tenía ¿el que propio? Caer. El mío, propio. A mí se me cayó el atole y cayó la policía. O si le tiraba alguien su atole también. Le caían los topiles. Si le tiraba alguien su atole, lo entiendo. Pero a ti también. Atole, a ti no? También. Mataste al Che Guevara. ¡Ah! Te tiraba el café. ¿No? Y te caía la policía por andar derramando café. Y los topiles te caían. ¿Así se llamaba la policía azteca? Sí. Así se llamaba la policía azteca. Ya lo saben, para en el próximo programa vamos a preguntar, ¿eh? Apunten. Tomen nota, queridos radioescuchas. ¿Y cómo se llaman los policías aztecas? También, a su vez, si una mujer tiraba accidentalmente granos de maíz al suelo, se apresuraba a levantarlos para evitar que se quejaran ante sus patronos, los dioses Chicomecoatl y Centeotl, y que, como consecuencia, la mujer pudiera morir de hambre. O sea, existía toda una serie de creencias con respecto al maíz, de que era sagrado y había que cuidarlo y protegerlo porque era la base de la alimentación de los aztecas. ¿Otra vez el nombre de los dioses? Chicomecoatl y Centeotl. Ya, me estás albureando. Y Chicomecoatl era mujer, era una diosa. Ah, ok. Ok. Luego, bueno, existen cinco grupos mayores de maíz. El dentado, el de grano duro, el harinoso, el dulce y el muy gustado para palomitas. Ah, que también se llama popcorn. Bueno, eso ya después, pero en realidad las palomitas las descubrieron los aztecas, no los cines gabachos. No me digas. Efectivamente, mis queridos radioescuchas. ¿O sea, bueno, ya había cines en el Imperio Azteca? No, no lo usaban para los cines, lo usaban para rituales religiosos relacionados al ciclo agrícola. Y así reventaban maíz y... Y se ponían a ver los bailes. Sí, se ponían a ver los bailes. Bueno, sí, oye, antes, Chiapas, de que llegara, antes de que llegara el hongo. Oye, en Chiapas, en comunidades muy pobres, la gente compra bolsas costales de palomitas de maíz, hacen las palomitas de maíz y nada más comen palomitas de maíz, porque se hace mucho y te llena y es muy barato, ¿no? Entonces es una de las cosas que come la gente por allá cuando no tiene dinero. Yo fui atacado por unos niños zapatistas cuando hice cuando llevaba mi bolsita de palomitas de maíz. Les ofrecí y pues fue una mala idea. Una mala experiencia. ¿No les gustó? No, les gustó, tanto les gustó que llegaron como 50 niños y las palomitas se acabaron en 2 segundos. Tenías una bolsita de palomitas. Tenía mi bolsita de palomitas y yo, muy invitador, bueno, me quedé con las puras sobras. Pero bueno, esa es otra historia. También existen distintos colores de maíz y Fray Bernardino de Sahagún describió 8 variedades de maíz. El blanco, que los mexicas decían nuestra carne y nuestros huesos. El maíz amarillo, el rojizo, el de color tostado, el floreado, que es uno que es blanco con franjas de color, el de cáscara azul, que era muy apreciado, el negro y el manchado. Y bueno, el maíz tiene a su vez un gran valor nutricional, especialmente cuando es sujeto a un proceso que se llama nixtamalización. Nixtamalización. Que en realidad no es tan complicado. Consiste en remojar los granos de maíz en agua y posteriormente hervirlos con cal o con cenizas de madera. Esto facilita que la piel transparente que cubre el grano sea eliminada y en consecuencia sea más fácil de moler. Pero la contribución principal de este proceso es que aumenta el valor proteico, o sea, la cantidad de proteínas en el maíz. Ahora, se desconoce el origen de este proceso, pero las evidencias arqueológicas nos señalan que ya entre los años 1500 y 1200 antes de Cristo se nixtamalizaba el maíz en la costa de Guatemala. Y bueno, por último les puedo mencionar en cuanto al maíz, que actualmente México, siendo uno de los países originarios de la domesticación del maíz, sin embargo, ya para 1987... Entre el periodo de 1987-1993, México importó 17 millones de toneladas de maíz. ¿A quién? A Estados Unidos principalmente. ¿Importó? O sea, ¿se los compró a Estados Unidos? Se los compró a Estados Unidos. O sea, en México al año se producen 18 millones de toneladas de maíz. Pero esto no es suficiente para alimentar la población. Ah, aquí traigo los datos. El principal productor de maíz en el mundo es Estados Unidos. Que producen casi el 50% del maíz que se produce. Claro, como mundial. También son los principales productores de películas malas, es lógico que necesiten muchísimas palomitas. Exactamente. El maíz, se produce más maíz. Hay 880 millones de toneladas de producción al año de maíz, mientras que solo hay 570 millones de toneladas de trigo o 400 millones de toneladas de arroz. Es decir, se produce más maíz que las otras dos cosas básicas de la alimentación mundial. El chiste es que Estados Unidos produce 250 millones de toneladas anualmente. Luego le sigue China, que produce 110 millones de toneladas. Luego le sigue Brasil, que produce 41 millones de toneladas. Y luego ya sigue México, que produce 18 millones. Después, muy así, casi lo mismo, produce Francia y Argentina, que producen 16 millones cada uno. Ya en el que es el séptimo lugar está Perú, que es muy parecido a México y deberían de producir también bastante, porque también tragan bastante, pero que solo producen 1 millón de toneladas al año. 250 veces menos que los gringos. Y bueno, la producción de maíz en México va en declive. Como les decía, de 87 a 93 se importaron 17 millones de toneladas de maíz extras. Ya para el periodo del 94 al 99 aumentó las importaciones en un 76%. Con respecto a ese, al periodo anterior, y ahora importamos 30 millones de toneladas al año. Esto quiere decir que Estados Unidos nos aporta el 23% de los granos de maíz que necesitamos para nuestro consumo. Y ahora, en el 2008, es importante que, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, se van a liberalizar los aranceles, porque hasta el momento todavía las importaciones de maíz de Estados Unidos se les cobran impuestos. Pero a partir del 2008, tanto maíz como frijol ya no se les cobrará más impuestos por la importación. Y bueno, esto va a tener consecuencias graves para los pequeños y medianos productores rurales de México. Nada más se va a llenar el transgénico en México. Ay, eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de maíz es el que se importa? Y yo sabía, por ejemplo, que el maíz de MIMSA es transgénico, ¿no? Prácticamente, la mayor parte del maíz que se produce a nivel mundial es transgénico. Por eso se puede producir tanto. Y bueno, uno de los principales variedades de maíz transgénico es el que produce Monsanto, que es el maíz BT. Ese es su nombre de patente. Por favor, no digamos malas palabras acá en la radio. En fin, pero bueno, me gustaría hablar una pregunta nada más. BT sí. Es porque es como DDT, pero más sano. ¿No? O sea, sin tanto D, más B y T. Sí, siguiendo con lo que decías de que cada vez se produce menos maíz en México, hay un detalle que me parece que es significativo de esto. Es que mucha gente, quienes llevan los negocios en el campo, los agronegocios, es gente educada en universidades como el TEC, como el Anáhuac, como el Ibero, que tienen una idea, una filosofía. ¿No son agrónomos de Chapingo? No, ojalá. Que tienen una idea más bien imperialista, pro-yanqui, que lo que hacen es llegar con los campesinos y decirles que no siembren maíz porque la tierra que tienen no es la mejor para sembrar maíz. ¿No? Entonces los hacen que no produzcan lo suficiente para subsistir y se vuelvan dependientes de la economía mundial, que hace que nadie tenga lo suficiente para estar aislado y poder ser independiente realmente del imperio, ¿no? Incluso hay cosas más perversas y macabras, como que hay un así, no sé, se me ocurre, un tsunami en Indochina y se mueren un cuarto de millón de personas, y entonces los gringos van y les regalan granos para que coman, pero están patentados los granos, entonces no los pueden sembrar, solo se los pueden comer porque son transgénicos, están modificados, y la patente es de una compañía gringa que les regala esos granos para que tengan, pero obviamente no los cachan cuando los están sembrando, sino cuando ya está la cosecha hecha de los granos que buenamente nos regalaron aquellos, cae y los decomisan cosechas. Bonito, ¿no? Trabajo gratis, ¿no? Bueno, también después de en los 60s, cuando empieza a haber las luchas de liberación nacional en el mundo y en América Latina, los norteamericanos crean durante la administración Kennedy un programa para ayuda al tercer mundo, para bajar la pobreza, que es la Alianza para el Progreso. Y bueno, dentro de la Alianza para el Progreso había una de las cosas que hacían era importar a precios muy baratos al tercer mundo trigo. Y lo que pasa es que en aquellas épocas, en los 60s, Estados Unidos también tenía excedentes de trigo. Y países como México, como El Salvador, como Guatemala, todos estos países que consumen mucho maíz, pues no les compraban su trigo en las cantidades que ellos hubieran deseado, porque pues había un gran consumo de trigo. Entonces decidieron, vamos a darles trigo muy barato, vamos a regalarles trigo para supuestamente para bajar el nivel de pobreza y de desnutrición. Y después que ya se acostumbren a comer trigo, pues nos van a empezar a comprar más trigo, ¿no? Entonces era un plan con maña supuestamente altruista, pero que en realidad escondía el fin de cambiar los hábitos alimenticios de un país para después poderle vender los productos que Estados Unidos, de los cuales tenía excedente y le interesaba generar ganancias. Porque en realidad el trigo es mejor que el maíz, ¿verdad? ¿O no lo sabemos? ¿Mejor para qué? Para las tortillas definitivamente no. Sí. Para ir al baño, sí. No, quería decir, el maíz es mejor que el trigo. También depende, porque... Para hacer tortillas, sí, para ir al baño, no. Bueno, por ejemplo, las tortillas de maíz son mucho más alimenticias que las tortillas de trigo. El pan es menos alimenticio que la tortilla. También porque el pan normalmente es blanco, ¿no? Pero el pan integral no es tan malo como el pan blanco. El negro también. Bueno, yo tengo datos no con respecto al trigo, pero tengo el valor nutritivo del maíz, ¿no? Por cada 100 gramos de porción comestible de maíz... ¿Eso en tortillas? ¿Cómo, a cuánto da? No, lo que quieras. Maíz. 100 gramos de maíz preparado, o sea, de la manera como quieras. 100 gramos de tortillas. Te da en energía 350 calorías. En proteínas 8.9 gramos. Grasas 4.3 gramos. Carbohidratos 72.2 gramos. En minerales te aporta 1.20 gramos de ceniza. Okay. 2.20 gramos de calcio, 2.68 gramos de fósforo y también contiene vitaminas. Vitamina A en cantidades mínimas, 17 miligramos. Tiamina, 0.36 miligramos. Riboflavina, 0.12 miligramos. Y niacina, 1.70 miligramos. Lo cual lo convierte en un alimento muy nutritivo, porque si lo comparamos, por ejemplo, con 100 gramos de hamburguesa cocinada, esta contiene 245 calorías contra las 350 del maíz. 21 gramos de proteínas, ahí sí le gana, pero tampoco por tanto. Y 17 gramos de materia grasa, cosa que el maíz no contiene, ¿no? No tiene, bueno, tanta grasa. Claro. O sea que es casi lo mismo comerse una hamburguesa que unas cuantas tortillas. De no ser por las proteínas, pero pues ahí hay alternativas. Pero es una embarrada de... De frijoles. ¿No? De frijoles o de... Sí. O la misma hamburguesa, la metes dentro de una tortilla. Ahí entonces sí alimenta. Ya está. Si usted no puede comer Big Mac, vaya con sus tortillas allá a McDonald's. Y meta su Big Mac. Y póngale grillitos. Esa, ándale. Grillitos. Pero bueno, luego vamos a regresar a las hamburguesas y los insectos. Y las comidas raras. ¿No? Decídete poner el micrófono, porque si hablas en medio de los dos, es como si no hablaras. Pues yo quería aprovechar que estamos hablando del maíz para hablar de la carne de ocelote. Mucho que ver. Puedes hacerte un taco de carne de ocelote. Claro. ¿No? En el asunto este de la comida. Claro. De la comida prehispánica y los grillos. ¿O me lo cuento para el rato? No, por favor. Porque es una perfecta transición, porque yo iba a hablar de las comidas con maíz. Ah, ok, bueno. Yo me encontré en un libro sobre medicina prehispánica que la carne de ocelote es medicina y también es alimenticia. Dice, su carne es picante, apestosa, puede cocerse en olla, también se puede chamuscar, también puede ser asada. La come asada el viudo, el que hace mucho tiempo que enviudó, para no enfermarse por recordar mujer. Porque esta carne enfría en nuestro cuerpo cuando está muy necesitado de mujer. Y el que es hechizado, que se vuelve como loco, la come para sanar. Y el que tiene calenturas intermitentes con frío, la debe comer cuando empieza el mal. Y cuando se coció, algo del caldo sorben los señores para fortalecer su corazón. Con él también pueden llegar a ganar honores. Su cuero se quema hasta que se hace carbón y sus huesos se muelen. Se bebe todo esto en agua, lo bebe el que se ha convertido en malvado, el que parece que empieza a andar de un lado a otro. Ya que se quemaron su piel, sus huesos y su excremento, se muele todo junto. Después se les mezcla trementina. Arde junto al que se vuelve así, loco, así se les ahuma. O sea que hay que darle carne de ocelote a los policías del Estado de México y a los PFEPOS. Según el texto de Fray Bernardino de Sahagún que viene aquí recopilado, sí. Bueno, el ocelote es una especie prohibida en vías de extinción. No sé si valdría la pena. Pero ese es un detalle. ¿Un ocelote transgénico creado en laboratorio? Hay una comida ilegal que liderean los chinos, que es comida donde se utilizan ingredientes o carne de animales en peligro de extinción. De ahí viene el asunto. Hígado de Garrick. Por ejemplo. De ahí viene el SARS, viene de comer una especie como zarigüeya que se da en el sureste asiático y que se enfermaba de una cosa parecida a la gripa, que es el SARS. Y los chinos, la comida del sur de China, lo incorpora para platillos como el tigre y el dragón y el ave del fénix y cosas así que tienen nombres muy rimbombantes, pero son serpientes. ¿En realidad es zarigüeya? Zarigüeya, serpientes, gatos, perros, o sea, dicen que hay una parte de China donde todo lo que se mueva y tenga ojos, se lo comen. O sea, queridos radioescuchas, que no les den carne de zarigüeya por ave fénix. O no se mueva mucho o cierre los ojos, ¿no? Cuando vaya a China, no se lo vayan a comer. Con arroz. Pero bueno, podemos hablar de las comidas con maíz. Una vez maduro, los granos de maíz pueden ser removidos de la mazorca, molidos y combinados con un poco de agua para fabricar masa. Con la masa de maíz se pueden preparar tortillas, tlatoyos, no tlacoyos, porque el nombre, la manera correcta es tlatoyo. Tlatoyo, no me digas. Sí te digo, atoles y tamales. Atoles. A su vez, el maíz se puede comer tierno, lo que llamamos elote. O los granos se pueden tostar, los granos maduros, para hacer palomitas. O pochoclos. ¿O qué? Pochoclos, en la hermana República de Argentina, sí, les dicen, ¿no? Pochoclos. Pero, palomitas. Pero bueno, el maíz también tiene otros usos, no necesariamente alimentarios, pero que tienen que ver. Las hojas, por ejemplo, se utilizan para envolver los tamales. Los olotes, que es lo que queda de la mazorca después de que la desgranas, para alimentar a los animales domésticos, y hasta el hongo del maíz se consume. El conocidísimo huitlacoche. Y el que inventó el huitlacoche es un genio, ¿no? O por lo menos es una persona muy, muy audaz. Muy audaz, sí. Dios Padre, ¿no? Fue. Que dijo, haga este huitlacoche. Haga el huitlacoche. Pero el huitlacoche es un hongo, y los seres humanos siempre hemos tenido como cierta fascinación por los hongos. O sea, sí, pero lo que digo es que si uno ve una mazorca de maíz con huitlacoche, lo primero que piensa es se pudrió, ¿no? Incluso se dice mucho que los españoles no gustaban del huitlacoche, ¿no? O sea, lo veían muy feo. Entonces que, como que los indígenas no les pasaron el dato de que era rico. Entonces decía, ah, no, sí es muy feo. No, yo me lo llevo, jefe, y se lo llevaban. Entonces todos los maíces que se les llenaban del huitlacoche, se los comían los indígenas. Y en realidad los europeos vinieron a descubrirlo ahora en los 90, ¿no? Que se puso de moda y ya es como muy nice. O sea que eso de las cuentas de vidrio por tesoros. Sí, no, sí, es verdad, pero no sabes quién dio las cuentas de vidrio. Regresaron los españoles llenos de cuentas de vidrio. Pero, por ejemplo, yo tengo la teoría con respecto a quién descubrió el huitlacoche, que fue un vato muy huevón. Por lo siguiente, en la cultivo del maíz, cuando se va, antes de cosecharse, después de que pasa la fase de elote, cuando está tierno, para que acabe de madurar, lo que se tiene que hacer, y esto me lo enseñaron unos amigos míos de Chiapas, se doblan las mazorcas, porque las mazorcas crecen hacia arriba, con dirección hacia los rayos del sol, y los humanos, para que el maíz se termine de madurar, porque es una planta tan domesticada que sin el humano no podría seguirse regenerando, se dobla el maíz hacia abajo para que cuando vengan las últimas lluvias que lo van a terminar a hacer de madurar, no se pudra, o sea, no le salga huitlacoche, ¿no? Entonces me imagino que un vato muy huevón que dijo, ay, no, qué hueva, no voy a doblar las mazorcas de mi milpa, mejor las dejó así, llovió, se le pudrieron y tuvo que comer, tuvo un chingo de hambre y tuvo que comer huitlacoche. Y es como la fábula de la hormiguita y la cigarra, pero al revés. Sí, ganó la cigarra. Ganó la pereza. También es como el LSD, el asunto con él. Yo no sabría decirte. Qué ganas de hablar. Qué ganas de hablar de el que hambre tiene. El LSD surge en un hongo que se llama cornezuelo de centeno. Ajá. Que se da en el centeno. Ajá. Y este hongo es muy parecido al huitlacoche. Y yo acabo de tirar una barra de pan de centeno porque tenía hongos. Qué imbécil soy. Bueno, pero ese es más bien el de la penicilina, el que le sale al pan. Ese te cura, pero no pone. Ah. Entonces, tomaban el maíz que estaba contaminado con este hongo, lo juntaban en agua con menta, y el ergot, que es la sustancia de la que se desprende el LSD, igual que la ergotamina, es para el dolor de cabeza, se disuelve en agua, y entonces la banda tomaba litros de agua con LSD y menta, y había un sacerdote que guiaba el viaje y decía que cuando se abría el suelo y salía el carro de Hades y todo el mundo veía lo mismo, y era la gran iniciación de los misterios de Eleusis en Grecia. Y era la diferencia entre el trigo salvaje, que era el que tenía este hongo, el cornezuelo de centeno, y el trigo domesticado, que era el que no lo tenía. ¿Tan, tan? Es que dijiste como seis palabras que estoy tratando de apuntar, pero no, se me fueron. ¿Eleusides, dijiste? Eleusis. Una región de Grecia donde se llevaban a cabo unas celebraciones que se le llamaban misterios, que eran muy importantes. Todos los personajes de los que se tiene memoria pasaron por el rito de iniciación en los misterios de Eleusis, y uno de los tabúes era decir de qué se trataba el rito, hasta que llegaron un grupo interdisciplinario de investigadores y descubrieron qué era lo que se trataba. Unos micólogos, una gente que estudia hongos, otra gente que se dedicaba al estudio de la mitología griega y otra persona que se dedicaba a la botánica. Se juntaron los tres eran bien pachecos. Es que había una convención de mitólogos y unos micólogos no leyeron bien y llegaron ahí y venían con otro que era botánico y que estaba ahí porque venía pues, de fiesta con los micólogos. Descubrieron esto fue Albert Hofmann, por ejemplo, que claro, acaba de cumplir hace poquito como 104 años. Fue la persona que sintetizó el LSD, que formó parte de este grupo de investigación. Así que tanto daño no hace, ¿no? No. Descubrirlo, por lo menos. Claro. No, ni descubrirlo. Bueno. Pero bueno, regresando al maíz. Ah, sí, vi que es el señor maíz hoy. Yo soy... Y ahora que le dices, es el señor Kellogg's, ¿no? De la fundación Kellogg's, que decía que había descubierto una dieta para vivir para siempre. Se murió a los 83 años mientras trataba de demostrar su teoría echándose un triple clavado en una alberca desde un trampolín de 10 metros. Y no cayó vivo al agua. Se murió de un infarto. Mala onda. Saludos al señor Kellogg. Pero bueno, el maíz es básico, ¿no? Acá, por ejemplo... ¿Los Kellogg son de maíz? En el Popol Vuh. El Popol Vuh. Decía, en el principio, los dioses fabricaron de madera a los hombres, y sus figuras, semejantes a estacas, no los satisfacieron, y los dioses los destruyeron. Porque eran un poco tiesos. Solo cuando los dioses fabricaron de masa de maíz a la gente, fue que los verdaderos hombres fueron creados. Y se inventó ahí el manejo de masas. En el Popol Vuh también se habla de el peligro de comer el maíz. Que puede generar, incluso el Popol Vuh ya advertía que comer demasiado maíz puede generar problemas. Bueno, por ejemplo, entre los mexicas, los excesos en la comida y especialmente la obesidad se consideraban antisociales. En el Códice Mendoza... Podemos encontrar la porción de tortillas ideal de acuerdo a la edad del individuo, ¿no? Y decía, vamos a aclarar, las tortillas que se consumían en aquella época no eran como las del tamaño de ahora de las que consumimos de tortillería. No sé, queridos radioescuchas, si ustedes conocen las tlayudas oaxaqueñas, que son unas tortillas bastante grandes. Bueno, esas eran las tortillas que se consumían los mexicas en aquella época. Entonces, las proporciones adecuadas eran, a los 3 años de edad se debería de comer media tortilla. De los 4 a los 5, diario. Sí, muy bien. Estás prestando atención. Sí, porque cada 10 minutos es mucho. De 4 a 5 años de edad, ya una tortilla. De los 6 a los 12, tortilla y media. Y de los 3 en adelante, dos tortillas. Y bueno, pues el maíz fue... ¿Ya para siempre? ¿Tres tortillas? No, dos tortillas. Pero tortillotas son como... Tlayudas. Como de 6 tortillas, sí, por tortilla. Es como media docena de tortillas de las de ahora. Pues está bien, ¿no? Depende qué les pongas adentro. Pero ya una docena de tortillas ya estás ya está, bien, ¿no? Ya. O sea, te entran si los pones adentro nopales, ¿no? Y bueno, el maíz empezó a viajar, ¿no? A partir de que llegaron los españoles. Y en España ya era cultivado para 1498. Y ahora, por ejemplo, en África es un grano muy importante. Y para 1560 los portugueses ya lo estaban plantando en el Congo. Eso es como, o sea, una época muy temprana ya se empezó a cultivar este maíz en África. Y bueno, también las comidas con maíz tienen pues son consideradas también, tienen valores medicinales, no solo nutricionales. Por ejemplo, el atole de maíz nixtamalizado sirve para curar problemas estomacales porque contiene cal, lo cual beneficia y reconstituye la flora intestinal y la digestión y refresca el estómago. A su vez, la infusión de pelos de elote con doradilla y azúcar, no me pregunten qué es la doradilla, no lo encontré, pero debe ser dorada, se supone que cura a aquellos individuos que orinan sangre. Fíjate. Y bueno, también, pues, por ejemplo, recolecté una lista de bebidas elaboradas a base de maíz. Por ejemplo, tenemos el pozol, muy difundido hoy en día, los campesinos lo consumen mucho. Y este es grano de maíz nixtamalizado y molido grueso disuelto en agua. Tenemos el cobici, que es maíz, pinole y agua. Chiflas después. El guatonali, que es atole de pinole con hierbas y frutas. Uno muy rico, que es el atextli, que es maíz, vainilla y cacao. El xocuatoli, que es atole agrio. El yolatoli, que es el atole blanco. El chilatoli, que es el atole con chile. O también tenemos, por ejemplo, el tlaxcalaltoli, que es atole de tortilla. Atole de tlaxcalteca. El tascalate, que es agua de cacao con tortilla molida. El tejate, que es agua de cacao con maíz tostado. Y también tenemos esas bebidas alcohólicas, como el aguardiente de maíz, el sotol, el comiteco. El sotol te tumba, ¿no? Sí, el comiteco también. Comiteco, que es de Chiapas, de Comitán. El sotol, que es del norte, ¿no? Y también el bourbon, o el whisky que hacen los gringos. El whisky de los gringos, denominado bourbon, es hecho a base de grano de maíz. Y bueno, también tenemos bebidas fermentadas, como la cerveza de maíz, o chipcha, que por ejemplo en Sudamérica se consume. Que se hace masticando y... y escupiendo en fermentando con saliva. Con saliva, sí. Y el pozol fermentado. También el pozol se puede dejar fermentar. El té de pelos de elote es buenísimo para los riñones. Sí, pues para los que orinan sangre. Vamos. Vamos con una musiquita aquí. ¿Qué musiquita? Pues los chiles verdes, los vamos a dejar con esta canción de son huasteco que se llama Los Chiles Verdes, para que soples mientras muerdes. Antes de comenzar el programa de hoy, quiero hablar sobre las conductas indecorosas en la mesa. En primer lugar, ningún invitado ha de sentarse sobre la mesa, ni de espaldas a la mesa, ni sobre el regazo de cualquier otro invitado. Tampoco ha de poner la pierna sobre la mesa. Tampoco ha de sentarse debajo de la mesa en ningún momento. No debe poner la cabeza sobre el plato para comer. No ha de tomar comida del plato de su vecino de mesa, a menos que antes haya pedido su consentimiento. No ha de poner trozos de su propia comida de aspecto desagradable o medio masticar sobre el plato de sus vecinos, sin antes preguntárselo. No ha de enjugar su cuchillo en las vestiduras de su vecino, ni utilizar su cuchillo para hacer dibujos sobre la mesa. No ha de morder la fruta de la fuente de frutas y después revolver la fruta mordida a esta misma fuente. No ha de escupir frente a él, ni tampoco de lado. No ha de pellizcar ni golpear a su vecino de mesa. No debe hacer ruidos de bufidos, ni se permitirá dar codazos. No ha de poner los ojos en blanco, ni poner caras horribles, ni poner el dedo en la nariz o en la oreja mientras está conversando. No ha de hacer figuras modeladas, ni prender fuegos, ni adiestrarse en hacer nudos sobre la mesa. A menos que mi señor así se lo pida. No ha de dejar sueltas a sus aves en la mesa, ni tampoco serpientes, ni escarabajos o arañas. No debe tocar el laúd o cualquier otro instrumento que pueda ir en perjuicio de su vecino de mesa, a menos que mi señor así lo requiera. No ha de cantar, ni hacer discursos, ni vociferar improperios, ni tampoco proponer acertijos obscenos si está sentado junto a una dama. No ha de conspirar en la mesa, a menos que lo haga con mi señor. No ha de hacer insinuaciones impúdicas a los pajes de mi señor, ni juguetear con sus cuerpos. Tampoco debe prender fuego a su compañero mientras permanezca en la mesa, ni golpear a los sirvientes, a menos que sea en defensa propia. Y si debe vomitar, entonces debe abandonar la mesa. Thank you. bien, queridos, estamos aquí en la Qué Huelga Radio. Tienen las orejas pegadas al 102.9 del FM. Estamos bien prendidos. Un montón de gente nos está mandando mensajitos, saludos, apoyos y distintas cosas. Como las langostas estas que están, se ven buenísimas. Y estamos hablando sobre la comida en su programa de confianza, la asamblea anterior, cuando nos acercamos peligrosamente a la hora de la comida. ¿Qué van a comer? Escríbanos, escúchanos @hotmail.com. Y ahora les vamos a hablar. Yo quiero carne. De la carne. De las vacas. Pues yo estaba revisando por ahí. Hay una religión en la India que si algunos lo van de conocer, porque andan por ahí en los metros pidiendo lana, vendiendo. Hare Krishna, hermano. El líder, el papa, digamos, de los Hare Krishna, se llama Swami Prabhupada. Es una persona que ha escrito, igual que los papas, varios libros. Y en uno de ellos menciona que las vacas para los hindúes son una representación de la maternidad, por aquello de que dan la leche y se puede hacer el queso, etcétera, etcétera. Y es un animal superior. O sea, si es un animal que ellos consideran que está muy cercano a los seres humanos, como la ciencia considera a los chimpancés, por ejemplo. Entonces, que el karma que uno obtiene, o sea, esta penalización o este efecto por la acción que está teniendo al matar al animal en el rastro, hace que los seres humanos mueran también asesinados. Por eso es que hay tantas guerras, según los Hare Krishna, en el mundo, porque estamos acostumbrados a comer carne y que los cristianos somos una religión, una cultura del rastro. Y lo que hemos hecho del mundo es un gran rastro donde se masacran seres humanos en Irak y en Afganistán y en México y en todos lados, ¿no? Qué loco tipo, ¿no? No tiene nada que ver con la realidad, ¿no? El Swami. Sí, sí, sí, también le echa la culpa. Sí, qué horror, imagínate vivir en un mundo así. Qué feo, ¿no? Vivir en un mundo como este, no, ojalá y nunca nos pase. No, sí, qué miedo. También culpa un poco a la cuestión esta de la ganadería, el que haya hoyos en la capa de ozono, el que no haya tierra suficiente para que la gente cultive, que los capitales acaparen las tierras para producir más vacas. Bueno, dicen que los pedos de las vacas son muy calientes, ¿no? Son la tercera causa de calentamiento global después de los automóviles y los incendios o la quema de leña. La tercera causa de calentamiento global son los pedos de las vacas. Créalo, aunque usted no lo huela. O sea, las vacas no solo acaban con los bosques y con y con el campo y con todo, sino que además con sus pedos acaban con el cielo. Pero hay culturas como la hindú que no consumen la vaca. Sin embargo, hoy en día se nos hace muy normal que la carne de res sea como la reina de las carnes, ¿no? Inclusive hubo una ocasión en unas olimpiadas donde llevaron a unos corredores de la Sierra Tarahumara, porque eran muy veloces, creo que fue en las olimpiadas de Alemania. Y ya en Alemania les dieron de comer, como a todos los atletas, sus bisteces y sus salchichas alemanas. ¡Compló! Les cayó pesadísimo al estómago porque no están acostumbrados a comer carne. Ellos comen pues otras cosas, ¿no? Entonces no pudieron competir porque estaban malitos de la panza por la carne que habían comido. Lo mismo pasa con la leche, ¿no? Hay genomas completos humanos que no tienen, no pueden procesar la lactosa, ¿no? Entonces no pueden tomar leche. Decían que los chinos, por ejemplo, les da asco la leche, ¿no? O sea, ningún chino que se respete tomaría un vaso de leche. Y si ustedes se dan cuenta, queridos radioescuchas, si analizan la comida china, que seguro han probado alguna vez, no contiene ningún ingrediente lácteo, ni crema, ni leche, ni quesos. Claro, a diferencia de, por ejemplo, las comidas de Indonesia, o no, de zonas similares, Indonesia o vietnamita, que sí tienen leches, ¿no? Algunas. Porque fueron colonizadas por los franceses. Bueno, aquí en América, tampoco las culturas mesoamericanas ni sudamericanas tomaban, o sea, no conocían la ganadería. La ganadería llegó junto con los españoles y junto con la viruela. Y bueno, podríamos hablar sobre las hamburguesas y que tienen mucho que ver en que la carne de res sea hoy la reina de las carnes. Por ejemplo, el estadounidense promedio consume 75 kilogramos de carne roja per cápita al año. 60% de ese consumo corresponde a la vaca y a la ternera, 39% al cerdo y solo 1% al cordero y carnero. ¿Y pollo? No tengo ese dato, porque estamos hablando de la carne roja. Y el pollito es carne blanca. El gusto de los estadounidenses por la carne de vaca, sin embargo, y uno se extrañaría de saber esto, es relativamente reciente, ya que antes de 1950 la carne de cerdo era la reina de las carnes en Norteamérica. Y pues nos podemos remontar a las colonias, ¿no? Cuando llegaron pues estos del Mayflower, muertos de hambre, y que los indígenas les tuvieron que dar de comer para que no se quedaran sin comer, en su primera colonia de Plymouth, ellos poseían 6 cabras, 50 cerdos y numerosas gallinas. Y las vacas, 2 vacas que tenían, eran nada más para suministro de leche. Las cuidaban mucho y que nadie se las comiera, y hasta había leyes que el que se las comía lo mataba, ¿no? Y bueno, aquí hubo una propició el que el cerdo se volviera una carne muy consumida por los norteamericanos, la ecología de Norteamérica en aquella época. Pues los densos bosques proporcionaban un hábitat particularmente favorable para la ganadería porcina. Lo único que tuvieron que hacer los colonos era limpiar el bosque de lobos y de indios. Y lo hicieron bien, ¿no? Creo que sí, creo que triunfaron. Y luego la historia se va a repetir con la carne de res. A esto se sumó el cultivo del maíz que adoptaron de los indígenas, lo cual aumentó el potencial de engorda de los cerdos, transformándolos en la carne que los estadounidenses consumían por excelencia. Ya para 1700, la cría de cerdos era una industria totalmente establecida, y Cincinnati era la capital estadounidense de sacrificio y envasado de carne, así que se le comenzó a llamar Porcópolis. También... ¿Y por qué policía? Y también en aquellos años, los virginianos, la gente del estado de Virginia, consideraban a sus jamones como los mejores del mundo. De ahí que hasta nuestros días, cuando uno va al súper, le diga, oiga, ¿me da un jamón tipo Virginia, por favor? Porque no nos alcanza para el jabugo, porque... Sí, claro, el jamón serrano, ¿no? Claro. Pero bueno, esta situación se comenzó a modificar después de la Guerra Civil de mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Por ejemplo, los neoyorquinos preferían la carne de vaca a la de cerdo, ya que los cerdos eran más escasos en... ya que la vaca era más escasa en el sur, o sea, casi todos los cerdos se producían en el sur, y en el norte más bien lo que tenían eran vacas. Pero el paso definitivo se dio con la colonización de las grandes llanuras. Pues los extensos pastos de esa región ofrecieron una oportunidad inmejorable para extender la cría del ganado vacuno. Ahora los colonos solo necesitaban limpiar las llanuras de búfalos y otra vez de indios. Y también lo hicieron rete bien, ¿no? Se extinguieron ambos. Pues casi, ¿no? Es así que la caza de búfalos en Norteamérica llegó casi hasta prácticamente su extinción. Pero esto se debió a una política consciente, fraguada conjuntamente por los ferrocarrileros, el ejército y los ganaderos. Por ejemplo, un tal general Philip Sheridan expresó dicha política con gran cinismo ante la Asamblea de Texas, en el siglo XIX, y dijo: permítaseme matar, desollar y vender hasta que se haya extinguido el búfalo, porque es el único modo de alcanzar una paz duradera y conseguir que la civilización avance. Cualquier similitud con los discursos de Bush Jr. no es casualidad. Pero bueno, ya con esto, sucedió que con el uso del maíz para cebar a los cerdos, el método se traspasó a las reses, y se les empezó a cebar con maíz antes de enviarlas al matadero. Y para 1900, sin embargo, había todavía una diferencia de consumo de 2.1 kilogramos por persona a favor del cerdo. O sea, todavía se comía más cerdo en el 1900. El triunfo del vacuno llegó durante la década de los 50, con el surgimiento de la industria de comida rápida basada en las hamburguesas de carne de res. Pero para que las cadenas de comida rápida surgieran, se tuvieron primero que dar dos pasos importantes. Primero, en las técnicas de producción, y segundo, en la forma de vida del estadounidense promedio. Ambos cambios se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. La investigación y el desarrollo de técnicas más efectivas de crías jugó un papel muy importante, así como la reducción en los tiempos de engorda. Por ejemplo, hoy en día se puede conseguir que un ternero alcance los 200 kilogramos de peso al cabo de 4 meses. Esto se logró gracias a la mejora de las razas y de los pastos a través de la ingeniería genética. Después de alcanzar los 200 kilogramos, los terneros son enviados a las plantas de engorda, en donde se les alimenta con una mezcla caliente de habas de soja, harina de pescado, maíz y sorgo. Y a su vez se inyecta a las reses con hormonas de crecimiento, vitaminas y antibióticos. En estos lugares las reses comen durante las 24 horas del día bajo el resplandor de las luces eléctricas que convierten la noche en día. Entonces, las vacas no paran de comer. Y es así que al cabo de otros 4 meses han engordado 200 kilogramos más. Pero otra vez comen harina de pescado, son vegetarianas. Ah, eran. Ahí hay un asunto. Se descubrió en algunas tribus en África que todavía practican el canibalismo, que cuando se come carne o algún producto de un ser de tu misma especie, esto genera en tu organismo una cosa que se llaman priones, que hacen un como cortocircuito en el cerebro del animal que lo esté comiendo. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra tenía muy poca comida para los seres humanos y menos para las vacas, y tenían un chorro de pescado y un chorro de vísceras de vaca. Entonces lo que hicieron fue juntar las vísceras de vaca, juntar la harina de pescado, mezclarla, triturarla bien, pintarla de verde y dársela a las vacas. Las vacas comieron pescado, comieron vaca, y después de un rato su cerebro hizo cortocircuito y se volvieron locas. Se volvieron locas. El problema. La vaca loca. Que tiene un nombre que aquí nos van a decir que se llama... Encefalopatía bovina espongiforme. O sea que se les pone el cerebro como esponja, ¿no? Efectivamente, se les hacen hoyitos. Y según entiendo... Y empieza a absorber estupideces del medio ambiente así hasta que revienta. Hasta que se vuelven locas. ¡No estamos locas! En el IFAI llegó hace algunos meses... En el Instituto Federal, ¿qué es? Instituto Federal de Acceso a la Información, llegó una solicitud donde alguien preguntaba si había algún estudio en México sobre la existencia de las vacas locas o la enfermedad aquí en México. Esto llegó a un comité que revisa cuando no te quieren dar la información. El IFAI tiene un despacho que se encarga de revisar si tenía razón la dependencia o el funcionario de dar o no dar la información por cuestiones de seguridad nacional y cosas así. Y resultó que sí hay vacas locas en México. O sea, sí hay casos de vaca loca en México. Y que por cuestiones de seguridad nacional, no le dijeron a nadie. No se da a conocer el estudio porque la gente se puede poner muy loca. El problema está en que la ley de la Secretaría de Salubridad dice que toda la comida que el Estado respalde, que se venda hacia el público, tiene que ser inocua. Y si no es inocua, debe darse a conocer el estudio. Entonces, el asunto aquí está en que o se respetaba la ley y daban el acceso a la información, o respetaban el asunto de seguridad nacional y no decían que había vacas locas en México. Entonces, pues decidieron que mejor no respetaban la ley, que cosa que me parece muy rara en este país. Sí, qué raro que no respeten la ley. Sí. No, bueno, es que tuvieron que ser solidarios con los ingleses, que tenían que vender sus vacas locas para comprar otras vacas sanas. Y viste cómo los ingleses están sufriendo mucho, les está yendo muy mal. Se devaluó la lira, ¿no? Están en guerra. Sí, pobrecitos los ingleses. ¿La lira no es italiana? No, era libra. La libra, cierto. Estamos pensando en espaguetis, ¿verdad? Sí. Pero entonces, ¿quién inventó la ganadería? O sea, el invento de criar vacas y comerlas y venderlas, ¿de quién se? No, eso es de hace miles de años. De un señor que se llamaba... Baco. Pero eso Baco. La ganadería es un invento de los indoeuropeos, pues. O sea, de la gente que bajó primero hacia la India y luego regresó, colonizó Europa y luego hizo cagada al mundo. Ellos son los que comen vaca y que son ganaderos. Ni los africanos, ni los asiáticos, ni los americanos, nadie más come vaca tanto como bueno, los... comía, porque después de las colonias ya hay sociedades en África que se dedican exclusivamente al pastoreo. Hasta hay una receta muy interesante de cómo hacen su quesito los Nuer de Sudán, que para fermentar el quesito le echan orines de vaca. Mamá, ¿qué vamos a comer hoy? Hay unas quesadillas de... Pero bueno, queso, entonces... ¿qué? O sea que la carne es otra vez una imposición del imperio. Sí. Entonces las vacas empezaron a comer vacas, ¿no? Porque las habas de soja les salían muy caras y pues en la matazón de los rastros pues sobraba ahí carnita, vísceras, pues las molían y pues se las agregaban. Al fin también tenía un alto contenido de proteínas, ¿no? Y entonces, eso, pues, el primer restaurante de comida rápida en donde se presentaron las hamburguesas fue el McDonald's. Y este se inauguró en 1955 por un tal Ray Kroc. Y la idea del restaurante era un lugar que, por los cambios principalmente en el surgimiento de las urbanizaciones suburbanas, o sea, las salirse del centro de las ciudades y vivir en la periferia, y la inserción de la clase de las mujeres de clase media en la fuerza de trabajo, facilitó el fenómeno. Sobre todo, la industria cárnica explotó la falta de tiempo a su favor. O sea, las gentes se tenían que transportar de los suburbios al centro y del centro a los suburbios de vuelta todos los días. Y las mujeres trabajaban, entonces ya no tenían tiempo para preparar la comida. Entonces a este tal Ray Kroc se le ocurrió, bueno, las hamburguesas se pueden preparar muy rápido. No se necesita mucho dinero para hacer un local de comida rápida. ¿Por qué no? Además, no ponemos ni mesas ni sillas, sino nada más que lleguen en su auto y les servimos en su auto y se van. Y en realidad no fue hasta 1966 que se introdujo las mesas y las sillas en los McDonald's. O sea, desde el 55 hasta el 66 nada más era por carro. Parados. Y otro dato... Por carro, nada más por carro. Por carro, o sea, no podías llegar y pedir tú. Llegabas en carro, ¿no? O sea, un fenómeno eminentemente estadounidense y suburbano y de la segunda década del siglo... De la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, la industria de las hamburguesas ha crecido tanto que hoy en día, además del calentamiento global y todo esto, es responsable de la desaparición del 25% de las selvas de Centroamérica. O sea, entre 1960 y 1990, de acuerdo a un estudio, desapareció 25% de la selva de Centroamérica. Porque alrededor de una décima parte de las hamburguesas consumidas en Estados Unidos utilizan carne importada, producida por transnacionales, por compañías transnacionales que maquilan en Centroamérica. O sea, ya la United Fruit pasó a la historia, ¿no? Eso, United Meat. Ya no son naciones bananeras, ya son naciones hamburgueseras. Ah, y el McDonald's ha vendido, nada más McDonald's, 12 hamburguesas por habitante del planeta, es decir, 6,000 millones por 12. O sea, como 72 mil millones de hamburguesas. Más o menos lo que ha vendido McDonald's. Bueno, lo bueno es que ya no es de carne de res. Claro. Es carne de res. No. La demanda fue esa, que McDonald's decía que vendían carne de res, y entonces alguien dijo, no, es que ustedes no están vendiendo carne de vaca, ¿no? Y ellos se defendieron en el tribunal diciendo que res era una palabra latina que significaba cosa, ¿no? Una res es una cosa, no necesariamente una vaca. Entonces, dice la leyenda urbana que es una masa ahí de músculos, a la cual se le inyectan los nutrientes y que no tiene más allá de un sistema digestivo pequeño y un puro músculo para que sea la carne que te comes. Yo sabía que donde dice 100% carne de res en los McDonald's, a un ladito dice MR, que significa marca registrada. O sea, que 100% carne de res es una marca registrada que no necesariamente tiene algo de carne de res. Bueno, pero no hables con la boca llena, ¿no? Perdón. Pásame el catsup. Es que estamos desayunando, almorzando. Unas deliciosas donas bimbo. Algo interesante de McDonald's es que ha sido visto como símbolo del imperio. Es de los pocos restaurantes o de las pocas cadenas multinacionales que han sido cerradas por la banda en Arabia Saudita, en Irak, en Líbano, en el Medio Oriente. La gente ha ido a apedrear McDonald's y los cierra y no los pueden volver a abrir. Bueno, lo mismo Oaxaca, no se pudo abrir un McDonald's. Ese caso es histórico porque es el único McDonald's en el mundo que no se le ha permitido por un gobierno o por una organización civil abrir en el lugar donde ellos querían. Sí se abrió un McDonald's en Oaxaca, pero lo querían abrir en el centro de Oaxaca. Y lo que se organizó ahí, la banda alrededor del pintor de Toledo, se organizaron para que no se abriera un McDonald's en Oaxaca, y fue un caso excepcional a nivel mundial. Hay un McDonald's en Tiananmen, hay un McDonald's en la Plaza Roja de Moscú, hay un McDonald's en todos lados, en Cuba. excepto en el centro de Oaxaca, Así que, señores, si se quieren meter con el centro de Oaxaca, ¡cuidado! Cuidado, no pudo, o sea, ni McDonald's pudo con los oaxaqueños, así que gobierno federal abusado, ¿eh? Es tan malo el McDonald's que hay un tipo que se apellida Spurlock, que le dio hace poco, se hizo famosín, porque le dio por durante 30 días comer puro McDonald's. Y parte del experimento era que cuando alguien le ofrecía que si tamaño extra, él decía que sí. Y de la historia hizo un documental que se llama Super Size Me, creo que lo tradujeron en Engórdame, y que habla como un tipo sano, después de 30 días de comer McDonald's, pone en riesgo su vida, ¿no? Y tiene que detener el experimento porque el doctor le dice, no, te vas a morir, ¿no? O sea, no solo por el exceso de grasa, sino tuvo daños al hígado y a los riñones y mil... En México, la McDonald's está enfrentando demandas, y hay dos demandas principales. La primera demanda, que según un amigo que es abogado y que está trabajando en eso, dice que esa demanda no va a pasar, que es la demanda de que la comida de McDonald's es una porquería que no alimenta, engorda y todo este rollo que demuestra esta película. Pero eso legalmente no, hay una defensa de McDonald's que ha presentado en los tribunales mexicanos de decir, nosotros decimos abiertamente que es una porquería y si la gente quiere venir a comer porquerías es porque es libre. Viva la libertad. Viva la libertad. La entonces, por ahí, aparentemente no se les va a poder ganar. Pero hay otra serie de demandas que se empezaron a hacer que a lo mejor y sí pueden pasar a mayores, que es sobre todo por los niños. Esa. Que toda la publicidad de McDonald's y toda la estética de McDonald's, y esto que tienen los jueguitos y la cajita feliz, pues es una técnica de manipulación a los niños, que lo que hace es, cuando ven un anuncio de McDonald's o cuando en su casa juegan con el juguete de McDonald's, empiezan a salivar como el perro de Pavlov y se les antoja una hamburguesa de McDonald's. Entonces, este mecanismo aparentemente sí es ilegal, porque es ilegal, apañar a los niños en técnicas de mercado, aunque lo hacen perfectamente en todas las caricaturas y Lily D sabe mucho al respecto. Toy Story es todo, todo ese rollo. Pero digamos, esos son como los procesos legales que está enfrentando McDonald's. Yo sabía que ese de niños ya hasta lo perdieron, ¿no? ¿En dónde fue? ¿Aquí en México? En México. Ah, porque hay uno igual por el payasito este que se llama... Ronald McDonald. Pero esa ya la perdieron en Inglaterra. En Inglaterra. Bueno, el caso es que por ahí es donde pueden llegar a perder. Ahora, yo lo que quisiera preguntar, para tampoco colgarnos tanto con las hamburguesas, es ¿qué comían los mexicanos en vez de carne? Porque de puro maíz no vive la gente. Bueno, ¿y por qué no? Consumían, cazaban y recolectaban, por ejemplo, aquí en México había un lago, había una ecología lacustre, y pues patos, ¿no? Venados, pero sobre todo insectos. Bichos. Y los vamos a dejar con una rolita, un poquito de música, y vamos a regresar hablando de insectos y algunas recetas ricas de cómo comerse sus polillas. Si hay un asesinato planeado para la comida, entonces lo más decoroso es que el asesino tome asiento junto a aquel que será objeto de su arte. Y que se sitúe a la izquierda o a la derecha de esta persona dependerá del método del asesino, pues de esta forma no interrumpirá tanto la conversación si la realización de este hecho se limita a la zona pequeña. Los asesinos de gran destreza logran cometer su hecho sin que los comensales se den cuenta. Después de que el cadáver y las manchas de sangre de haberlas hayan sido retirados por los servidores, es costumbre que el asesino también se retire de la mesa, pues su presencia en ocasiones puede perturbar las digestiones de las personas que se encuentran sentadas a su lado. Y en este punto un buen anfitrión tendrá siempre un nuevo invitado, quien habrá esperado afuera dispuesto a sentarse a la mesa en ese momento. Para hacer los mejores pasteles de vaca o cubitos de buey, se debe sumergir una vaca o un buey en un gran caldero, en el que habréis puesto tres zanahorias y un puñado de bayas de enebro durante el tiempo que le lleve a toda la carne desprenderse de los huesos, 15 o 16 horas habitualmente. ponga esta carne en la prensa de vacas que previamente ya colocó sobre la mesa para extraer todos sus jugos. El resultado lo colocaréis sobre sartenes planas y hay que dejarlo reposar hasta que coagule. Cuando haya secado lo suficiente, hay que cortar en cubitos del tamaño del pulgar que podréis entonces añadir a las verduras hirvientes, así enriquecerlas con la sustancia del buey o de la vaca sin tomar la molestia de matar un buey o una vaca frescos. Además, el jugo de la vaca que quede en vuestro caldero, también podéis usarlo. Coladlo por medio de un sedazo fino de crin de caballo y empleadlo para enriquecer así vuestra próxima cocción de nabos y brotes de col. Tampoco la cosecha de insectos se acaba, ¿eh? Es muy importante. Y bueno, los chimpancés, por ejemplo, nuestros parientes más cercanos entre los grandes simios, cazan insectos con gran avidez. Incluso crearon una herramienta para poder cazar termitas, muy sencilla. Es de las pocas herramientas animales. Exactamente. Que es una varita flexible de un tallo de una planta todavía verde, la arrancan, le quitan las hojas. Y con esa varita la introducen en el hoyo del termitero. Y en el momento que las termitas ven que algo se está introduciendo a su termitero, lo atacan. Y en ese momento el chimpancé retira la varita repleta de termitas, saca su lengüita y se la chupa. Viscosos, pero sabrosos. Al contrario de los seres humanos, también los babuinos mordisquean las frutas. Pero no las mordisquean porque estén buscando la más madura o la que sepa más rico. Contrario de nosotros, están buscando la que tenga gusano. La mejor manzana es con gusano. Si encontrarse un gusano en una manzana no es tan malo como encontrarse medio gusano en una manzana. Pero bueno, no nada más son los primates, sino también los humanos y culturas y civilizaciones muy antiguas y avanzadas como la China, por ejemplo. O sea, ahí se acostumbraba a consumir crisálidas del gusano de seda, cigarras y grillos. En México se consumen los gusanos de maguey, los grillos, los acosiles y algunas especies de hormigas y otras variedades regionales de insectos. Y sin embargo, hoy en día, lo que son los europeos y los norteamericanos, los estadounidenses y los canadienses, así como que les da asquito comer insecto, ¿no? Y cuando vienen a Oaxaca, y que cómale grillo, y la mayoría no los prueban, ¿no? Los gusanos de maguey, es típico llevar a los turistas a pasear a una cantina y darles gusanos de maguey y ver cómo hacen caras de... Pero también es un asunto de que nada más los turistas pueden comer gusanos de maguey, ¿no? Para lo que cuesta un gusano, o sea, un taco de gusanos de maguey está solamente para turistas, para imperio, ¿no? Sin embargo, Para la Edad Media Europea, las referencias al sin embargo, en Europa, en la antigüedad, también se detiene registro del consumo de insectos. Aristóteles, por ejemplo, estaba lo suficientemente familiarizado con el consumo de cigarras como para poder afirmar que sabían mejor en su fase de ninfas antes de su última transformación. En la historia natural de Plinio, se registra el hecho de que los romanos también consumían insectos, en particular una larva del corcho llamada cosus, y la cual era considerada una delicadeza entre las clases dominantes. ¿Qué cosus? No, es que el insecto es muy rico. Pero... Si te atreves a comer insecto, no mames, pruebas los platillos de insectos típicos de acá. Y son exquisitos, es verdaderamente una cosa... Ya, a mí los chapulines sí le entro. Y una vez comí unas que no sé cómo se llaman, jumiles era... Que son como unas chinches que caminan, que se las come uno vivas. Son chinches de agua. Sí, precisamente los mexicas las cultivaban en el lago de Texcoco. En Chiapas hay unas hormigas bastante grandes que tienen alas, pero son unas alas pequeñitas y no les sirven para volar. Las ponen en unos trastes metidos en otro traste con agua para que no se vayan. Y te agarras igual los tacos, con la tortilla agarras los que se suben. Bueno, la tortilla... Y te los comes mientras están caminándote en la lengua. Sí, en Hidalgo yo también me comí unas hormigas que en una época del año se les hace una pancita atrás, como un culo grande se les hace, pero grande, grande, que es casi más grande que la hormiga, que son las hormigas de mieleras. ¿Les chupaste el culo? Y entonces agarras y van pasando por ahí y cada que pasa una con el culito hinchado, la agarras de la cabeza. No, se los juro, yo lo hice. La agarras de la cabeza y le chupas el culo. Sin decirle hormiguita. Sí, ni buenas tardes a la hormiga. ¿Besito? Y le chupas el culo y sale un juguito que es muy rico, es como una miel así muy, muy buena. Bueno, eso no me suena raro. Pero... Y sueltas, lo más interesante es que le chupas el culito, sabe muy rico, es una cosita, así es como chupar el culito a una flor, ¿no? Así que es una probadita así de azúcar. Y sí, no, y cuando digo flor, no. Y entonces, sueltas, después de chupar el culito, sueltas la hormiga y la hormiguita se va caminando. Vaya, ni siquiera matas a la hormiguita después de al día o dos días se le vuelve a llenar el culito. O sea, en realidad podríamos... Muy jare-jare. Sí, super nice. A mí se me hizo super nice. No, yo con las gallinas ya me va mal, son muy sucias ahí en mi azotea verde. Voy a dejar el gallinero para otro lado, voy a poner unas jaulitas de grillos, voy a criar grillos, caracoles que además nacen casi solitos. Para el que no le gusta la comida rápida, pues el caracol. Sí, ¿no? Necesitaría algunas recetas de cómo preparar el caracol y eso que más adelante vamos a tener aquí. Bueno, ya para la Edad Media en Europa ya les empiezan a dar asquito los insectos y las referencias en las fuentes empiezan a desaparecer. Y no es sino hasta el siglo XIX que algunos europeos intrigosos vuelven a interesarse en el uso de insectos para la alimentación humana. Y encontré el ejemplo de un hacendado inglés llamado B.H. Holt, que indignado por el hecho de que los insectos se comieran las verduras en su hacienda, publicó en 1885 un libro llamado ¿Por qué no comer insectos?, en el cual se proponía matar dos pájaros de un tiro. Y así decía él: si los jornaleros se dedicasen a recolectar diligentemente los ciempiés, las arañas y los abejorros y sus larvas, no solo se doblaría la cosecha de trigo, sino que los niños no se meterían en líos y los pobres ya no tendrían que quejarse de no poder permitirse el consumo de carne. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo sabes, Vic? Ven, muchachos, si va uno a la escuela, se ilustra, ¿no? ¿O fue en tus viajes donde aprendiste todo eso? No, esto lo encontré en el internet. No vayan a la escuela, vayan a internet. Ese consejo les doy, porque su amigo soy. Ahora vamos a seguir hablando de... El gusto. Bueno, no, pero antes quería terminar y rematar con broche de oro lo de los insectos, que desde el punto de vista de la alimentación, la carne de insecto es casi tan nutritiva como la carne roja o la de aves de corral, ¿no? Y bueno, regresando a que 100 gramos de hamburguesa cocinada contienen 245 calorías, 100 gramos de termitas africanas contienen 610 calorías. 100 gramos de hamburguesa contienen 21 gramos de proteínas, mientras que las termitas africanas contienen 100 gramos, 38 gramos de proteínas. También 100 gramos de larvas de polilla contienen 375 calorías, 46 gramos de proteínas. O sea que se las llevan de calle. Y luego si las termitas esas las mete uno adentro de una tortilla. Vaca, ¿pa' qué te quiero? No, entonces, sí, amigos, hay que comer coma insectos y bichos. ¿Saben dónde venden termitas africanas? En África, me parece. A ver si voy el sábado. Inclusive ya está, hubo una película, ¿no?, de Televisa o de alguno de esos maletones, Alicia antes del fin del mundo, que parte de la publicidad de esta película era que la niña protagonista agarraba una cucaracha viva que iba caminando por ahí y la lamía para irse acostumbrando al sabor antes de que se acabara la comida en el mundo, que era como la pesadilla y el rollo que traía la niña en la película, ¿no? Pero si se acababa el mundo, nada más iban a quedar las cucarachas. Entonces, ¿quién se iba a comer a quién? Las cucarachas tenían que haber empezado a probarnos a nosotros. A darnos una lamidita para acostumbrarse al sabor a carne humana. Bueno, ¿con qué seguimos? Entonces, con el asunto del gusto, ¿no? Ah, bueno, sí. Está toda la cuestión del gusto. Y está el buen gusto, está el mal gusto. Pero, ¿qué es el gusto? El que es el gusto. Por ejemplo, así en términos biológicos está pues el mucho gusto. Ay, qué gusto. Con tanto gusto. Ah, tanto gusto. El estoy muy a gusto. No me gustó. No me gustó. Digo, no me gustó. No me gusta sería. No me gusto, también no me gusta. No me gusto por mi gusto. Ah, ajá, sí, muy buena. La lengua. Pero en realidad el gusto se da en la boca, ¿no? Ajá. O sea, uno dice, están los sentidos, ¿no? Sentido contrario, sentido... El figurado. El sentido figurado. Y entonces, uno de esos sentidos es el sentido del gusto, que es el que tenemos en las papilas gustativas de la lengua, que hay como que 20,000 papilas en la lengua. Y el caso es que están distribuidas por toda la lengua y algunas captan el amargo... ¿Otros qué? ¿Cuáles son? Cuatro sabores. El amargo, que es hacia atrás de la lengua. Ajá. Está el dulce, que es en la punta. Está el ácido, que es hacia los lados. Y el salado, que es al centro. Aunque hay algunos estudios que dicen que hay un quinto sabor, que es el de algunas algas, el wasabi y algunas comidas así muy particulares. Pero ese sabor todavía es quinto, ¿no? Sí, todavía no ha podido pasar a sociedad porque están en pruebas, ¿no? Sí, pero pero los cuatro básicos son esos cuatro, pero no nada más captan las cosas líquidas o sólidas que entran en contacto, sino también el gas, o sea, los aromas se perciben básicamente en la lengua, igual que los sabores también se perciben en la nariz, en el olfato. Sí, en realidad eso es el asunto que... Cuando la boca apenas distingue cuatro o cinco sabores, y bueno, y las combinaciones y los niveles, la nariz por adentro de la boca huele mucho más que por afuera de la boca. Entonces, cuando uno come, en realidad, los sabores son en realidad olores. Y esos son, aparentemente son 50 olores, hasta ahora lo que se sabe es que la nariz reconoce 50 olores, pero lo que reconoce además son todas sus combinaciones. Entonces estamos hablando de decenas de miles de olores diferentes que somos capaces de distinguir, así de decir, eso huele a tal madre. Se complejiza el proceso gustativo. Que es una, y entonces es una combinación de 54 cosas y todas las mezclas que eso puede hacer, todas esas podemos distinguir. Incluso el olfato es cabrón porque podemos distinguir una partícula en 300,000. O sea, algunas cosas sí. Una de 300,000 partículas la distinguimos y nos huele muy fuerte y ya hasta hacemos cara de fuchi. El ajo. Aquí huele a mota. Por ejemplo. Ay, qué bonito. Yo me bañé. Me lavé los dientes y todo. Por eso una de las cosas que produce el tabaquismo es la pérdida del gusto. Sí. Los catadores, los sommeliers, o sea, los que prueban el vino, los que prueban el café, el agua... Se supone que no deben ni fumar, ni beber alcohol, ni comer comida con mucha grasa, ni muy condimentada, porque el olfato y el gusto quedan como calibrados en esa, digamos como que se afinan en otra escala y ya no tienen el chance de ubicar los sabores y los olores de forma real, ¿no? Hay gente que puede distinguir inclusive hasta qué tan pura es un agua, ¿no? Hay catadores de agua, la Nestlé tiene varios, por ejemplo. Claro, y es que es interesante porque el olfato es de los... A pesar de ser tan, tan sensible, es al mismo tiempo también una de las cosas que más rápido se acostumbran. Es decir, estamos oliendo algo muy feo y el primer segundo nos huele espantoso. Al segundo ya nos huele a la mitad directamente. Y a los 10 segundos muy probablemente ya no nos huele nada. Ya incluso nada más recordamos el olor, pero verdaderamente ya no lo estamos percibiendo. Entonces nos podemos acostumbrar al olor más asqueroso que haya. Por eso podemos vivir en ciudades como México, donde hay caca flotando en el ambiente. Porque nos acostumbramos a su olor. Entonces ya no lo olemos. A la gasolina. A todas estas porquerías, ¿no? Los pedos de las vacas. Y, por ejemplo, el chile, ¿por qué te pica a veces la punta de la lengua, o hasta atrás, o en el medio, o en la garganta? Lo que pasa es que el chile tiene un ácido que se llama capsaicina, que es muy fuerte. O sea, si tú tomaras la capsaicina pura y lo dejaras caer sobre una mesa de metal, al cabo de unos 10 minutos ya se hizo un hoyo y cayó al piso esa gota de capsaicina. O sea, hay chiles que tienen distintas concentraciones de capsaicina. Y el asunto de si te pica en el centro, atrás, donde sea, es por cómo sabe el chile. O sea, independientemente de cuánta capsaicina tenga, es si el chile es dulce o no, o es salado, o es ácido, o a según. Y la onda con el chile es que la gente que come mucho chile lo hace, aunque no lo sepa, buscando ponerse. Se está buscando un viaje. Cuando tú te enchilas, tu cerebro segrega un chorro de hormonas que hacen que te sientas bien, unas sustancias que son muy parecidas al opio. Entonces, después del estímulo de dolor en la boca, el cerebro segrega estas sustancias, estas drogas naturales, para que te sientas bien y para que no te alarmes. Sí, entonces, esa sensación de bienestar después de la enchilada, sí, es que estás puesto. Dime una cosa que uno le recomienda al alemán que viene acá a visitarlo. Enchílate, cabrón, porque es bien rico, sobre todo después. Tienes que aguantarte la enchilada, pero después es casi un orgasmo. Cuando sales de la sala de urgencias del hospital te vas a sentir muy bien. No, o por ejemplo, te enchilas, cabrón, así, y te suenas, ¿no? Es de que haces, te salen los mocos, ya no puedes ni hablar. Te suenas bien chido así. Y te vas a dormir. Y quedas pero al tiro. No, pero sí, sobre todo que puedes comer más y más a gusto y las comidas. Yo ahorita me acordé con esta plática. Oiga, ¿ustedes saben lo que son los tompiates? Bueno, pues sí, pero suéltalos, ¿no? No son esos. En realidad los tompiates son unos recipientes hechos de palma que se utilizan para conservar las tortillas calientes. Ahora, ¿qué debe hacer uno cuando se enchila? ¿Qué es lo que debiera hacer alguien cuando se está enchilando para quitarse el enchilamiento? ¿Qué es lo que debe de comer? Pan. Ajá. Bueno, algo que sí ayuda, leche, ¿no? Yo sé que no deben tomar. Una coca fría es lo peor que puede ser. Si tomas agua o refresco, lo que vas a hacer, sobre todo con algo frío, es que las papilas gustativas se van a cerrar atrapando la capsaicina que te está enchilando dentro de ellas. Lo que debes hacer es o comer algo, como pan, como tortilla, o un tequila, o un licor fuerte para lavar todo eso, porque si tomas agua, más bien te vas a enchilar más. O sea que si tienen un amigo alemán y se enchiló, díganle, toma agua, tómate un refresco. Bueno, y lo frío, yo no sé si el café caliente también es mala idea para una enchilada. Sí, pero es por la combinación de sabores y sustancias que tiene en el café, o sea, ahí... No es lo caliente. No, si te lo tomas frío, igual te lleva la tristeza. Sí, no va a ayudarte nada a lo enchilado, ¿no? Pero también cocinar la comida les cambia el gusto, ¿no? Por ejemplo, yo investigué. Ah, o sea, no en internet, ¿no? O sea, no, ahí sí fui a la biblioteca. Ah. Que un médico francés del siglo XIX... Un bioquímico demostró que el asar, hornear o freír hacía que la comida se dorara debido a que el almidón contenido en la comida se transformaba en azúcares. Exacto. Dándole un sabor más dulce. Este proceso bioquímico es conocido en la actualidad como el efecto Maillard, en honor a este médico. Y por otra parte, los únicos alimentos que se pueden encontrar en la naturaleza y que se aproximan a la sutileza del sabor de la comida frita, horneada o cocinada son las frutas perfectamente maduras. Es que sí es curioso, cuando uno va a freír, en realidad freír puede ser muy malo para comer porque se puede llenar de grasa la comida, como fríe normalmente el mexicano, ¿no? Para hablar rápido. Que es freír en un aceite así que se está usando y que se está enfriando y la chinga. Pero si tú fríes en un aceite muy, muy caliente, en realidad lo que hace es simplemente la capita de azúcar de la papa, por ejemplo, esa es la que se tuesta y la que se hace caramelo, se carameliza. Y por eso saben ricas, tienen ese saborcito. Y la parte de adentro se cose simplemente, no se llena de grasa. Entonces, queridas amigas que están escuchando la que huelga, frían con aceite muy caliente para que sea sano. Bastante, que la comida se sumerja. Sí, pero que esté ardiendo. Entonces, el aceite no va a entrar al alimento, sino simplemente va a dorar las azúcares de la orilla. En cambio, si metemos las papas en aceite frío, se van a absorber toda la grasa y nos la vamos a tragar. Y no se van a freír, ¿verdad? Exactamente. Se van a calentar. Quedan como chiclosas cuando las fríes así en aceite. Sí, sí. Como las papas del McDonald's, que en realidad pues son de harina, de papa y de soya, ¿no? Las papas fritas, que también de papa no tienen nada. Pero, por ejemplo, la cuestión, el ingrediente secreto es que la harina, para que la harina de papa y la soya y la harina de soya se aglutinen, les ponen grasa de res. Y entonces ya con la grasa de res, que también se utiliza para aglutinar las hamburguesas en el McDonald's, pues salen unas papas fritas ahí bastante. Y otro dato del aceite, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Burger King, todas esas mamadas. Pizza Hut. Todos esos dos queman aceite a propósito y lo sacan. O sea, en el diseño de las cocinas de McDonald's hay un extractor encima de las papas fritas, simplemente para vaporizar ese aceite y repartirlo en la colonia. Es decir, que cuando tú caminas cerca de un McDonald's, huele a aceite quemado, eso te genera salivaciones y te da hambre. Pero es a propósito, no es un error o porque no puedan filtrar bien, sino lo hacen a propósito para llenar el ambiente de aroma. También los biscuits también hacen eso. Te llenan el metro de aroma biscuit. Pero es a propósito, no es, digamos, algo que no puedan evitar. Pero bueno, ¿nosotros para qué somos tan conductistas también? También. O sea, culpa nuestra. Los perros. ¿Para qué somos tan perros? Tan perros de Pablo. Pero bueno, yo les puedo contar una anécdota también que me pasó con las pizzas hot. Ya ven que uno va por su pizza y todo y tienen la orillita bien doradita, ¿no? Y uno cree que es porque las hornean bien chido, pero en realidad las meten rápido y las sacan rápido, ni siquiera se alcanza a dorar la orilla. Y un día esperando mi pizza, pues me asomé de metiche a ver cómo la hacían. Y en realidad con lo que doran la orilla, no es cocinándola, sino hay un spray que venden en los supers que se llama Spam. Y entonces eso se lo ponen a la orilla, así se rocían con Spam la orilla de la Pizza Hut. Y con eso queda así oscurita, como doradita. Y cuando vi eso, bueno, dije, en mi vida vuelvo a comer esta chingadera. Sí, yo también tengo mucho Spam en mi correo electrónico. No, y ese aceite, el Spam, ¿no? El de tu correo electrónico, el aceite que se llama Spam, que viene en un spraycito. Sí, justo viene justo con estudios de que es bueno con el corazón, ¿no? Siempre vienen eso, como cuando dijeron que el huevo era malísimo porque aumenta el colesterol, así. Siempre vienen así los movimientos de mercado, amarrados con investigaciones de prestigios científicos que demuestran que la marca... Patrocinados por Bachoco. Sí, 9 de cada 10 mujeres prefieren lavar con este detergente que es más fino. Pero bueno, hablando de la cuestión del gusto, ¿es posible educar la lengua, educar el gusto? Hay dos ideas, una que el catador nace y otra que se hace. O sea, muere. Nace, crece, se reproduce y muere. Escribe un libro, planta un árbol, tiene un hijo. La idea de la catación es más bien que te gusta. Entonces, en ese sentido, cualquiera puede ser catador porque sabe distinguir qué sabores le gustan y qué combinaciones de sabores y olores son los que le son más agradables. Y hay otras personas que tienen un como el oído perfecto, que se llama en música, que pueden distinguir todos los sonidos. Hay quienes pueden distinguir todos los sabores y todos los componentes que tienen los aromas y los sabores de lo que están comiendo, ¿no? O sea, como distinguir un agua si es de Tlacote o si es de Fátima o si es Bonafont o si es Nestlé. ¿Por qué método fue purificada esa agua? Si es pura de origen, de manantial o si no. En el caso del café, hay quienes con una taza de café pueden distinguir que ese café fue cosechado en qué país, en qué región, a qué altura, qué clima, qué variedad de cafeto. Que ya son personas que que tienen un don especial, digamos, o una habilidad muy particular en la lengua, en la nariz y en el regusto, porque esa es otra forma de aprender el sabor. Cuando tú te tomas el café o te tomas el tequila, después de un ratito regresa un regusto que tiene un sabor muy particular, que también es muy agradable en ambos casos, en el tequila como en el café. En conclusión, el gusto es adquirido, o sea, lo aprendemos. Bueno, tienes que saber de qué país está hablando. Si sabe ya de qué país es el café, es porque ya ha probado cafés de esos países. Claro, claro. También en el oído este absoluto, también se habla de que es natural y en realidad no tiene nada natural y hay que estudiar para hacer el oído absoluto. O sea, tú puedes estudiar y ponerte a clavarte, pues, y terminas distinguiendo un fa de un fa sostenido, ¿no? Claro, pero de o sea, la materia prima está ahí, ¿no? La materia las prima habilidades está ahí. El problema es que no haces caso las combinaciones, a las breves, ¿no?, diferencias. Por ejemplo, uno cuando escucha música tiende a escuchar los cambios muy bruscos. Pero en realidad, si uno oye una nota, oye un timbre particular en la nota. O sea, el fa suena de una manera que no suena el mi. O sea, aunque estén a diferente tono, tienen una vibración propia. Y esas son las que uno tiene que aprender a descubrir. Yo creo que de lo que tú dices, Gary, que es natural, yo creo que son los sabores, ¿no? Que es lo que tienen las papilas gustativas y que pueden detectar. Esos sabores son naturales, pero el gusto vendría siendo algo más complejo, ¿no? El gusto de que me gusta es aprendido. El gusto de la persona esta que distingue se supone que es natural, ¿no? Y que algo tiene claro. El problema, a diferencia con el oído absoluto, es que para el gusto no tenemos casi palabras. O sea, ¿cuántas palabras conocemos para lo amargo? Amargo y acre y tantán. Y en otros idiomas hay una cantidad de palabras para cada uno de los sabores, para las combinaciones. Y ahí es donde empieza a ser complicado, porque a la hora que tú pruebas un café o pruebas un platillo muy elaborado, que no estás con ingredientes que no estás acostumbrado, no tienes elementos para describir. O sea, tienes que decir, me sabe como a frutas del bosque, o sabe como a madera. Sabe a pollo. ¿Sí? Sabe a pollo. Sabe a conejo y sabe a pollo. La víbora. La iguana sabe muy bien a pollo. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta una comida. A mí no me gusta una comida. La iguana sabe a atún. Y mi mamá me dice, come esto que te va a hacer bien, es alimento. ¿Cómo le hago yo para que algo que no me gusta me guste? Coma huevo. No, pues hay cosas que si no te gustan, no te gustan, ¿no? Por no ejemplo, te van a gustar más, nunca. Yo no tolero los nopales y los he tratado de comer de todas las formas del mundo y no me gustan, ¿no? Ni guisados, ni asados, ni rellenos, ni nada. Yo lo que sabía es que, como las papilas gustativas, el tejido de la lengua, pues es tejido nervioso, ¿no? Uh-huh. Y se va muriendo. Yo, por eso digo que si fumas tabaco, se te mueren los pulmones y dices, nomás tienes dos. En cambio, si fumas motas, se mueren las neuronas y de esas hay un montón. Pero bueno, lo que iba diciendo es que con la edad se te van muriendo el tejido nervioso de la lengua y empiezas a distinguir diferentes sabores. O sea, algo que antes te gustaba, por ejemplo, pues golosinas, ¿no? Laurita. Y después pasa el tiempo y uno tiene ya el gusto más agarrado a lo amargo. A Cristina. Es como cuando de chavito no te gusta la cerveza y después como te gusta, ¿no? O los champiñones a mí no me gustaban cuando era niño y, bueno, porque me obligaban, ¿no? Y una vez hasta me hicieron guacarear, pero ya después me gustaron. O al revés, ¿no? Yo ya ahora, ahora a mis 52 años intenté comerme unos pingüinos y qué cosa más asquerosa. Puro cebo, ¿no? Pues no sé, tanta azúcar que ya hasta me lloraban los ojos, ¿no? De la empalagada que me puse. Sí, después hay gente que nunca probó una cosa y dice no me gusta. ¿Y cómo sabes que no te gusta si no la probaste, no? Y también pasa, o sea, el gusto, hablando ya en términos generales del gusto. Por ejemplo, a nadie nunca ha probado a los hombres y dice que no le gustan. ¿Y tú qué sabes que yo y que no? ¿Y qué digo que me gusta y que no? Bueno, pero hablando en términos generales del gusto, o sea, de que te gusta algo o no te gusta, que viene del gusto, ¿no? De que justo en la comida somos todos un mundo. Y dice uno, me gusta, no me gusta. Porque también, además, digamos, otras enfermedades, otros sentidos tienen enfermedades o disfunciones en los sentidos y que muchas veces implican confusiones. Es decir, uno en realidad no sabe si el de al lado ve el rojo como uno lo ve. Claro. Porque todo mundo es daltónico en algún nivel. Es decir, cada quien ve un poco el color como lo quiere. Y sin embargo... como Marcos. Y eso ya los médicos lo ven y todo el asunto. Pero en términos del olfato y del gusto, no se sabe, no hay pruebas ni nada que puedan establecer diferencias en lo que sentimos por ejemplo, lo dulce. O sea, realmente no hay pruebas ni formas de saber si todos sabemos que un sabor no sabe igual a todos. Bueno, a mí me empalaga. Por ejemplo, yo tengo una cosa en la lengua que se llama lengua geográfica. Se los voy a enseñar en la radio para que lo vean. ¿Hace mapas? Ah, sí, claro. Qué horror. Mira, métela, hay un río y un cañón. Esta es África. Esta es América. No. La lengua geográfica tiene una cosa que es una lengua bastante fea, toda cortada, así como toda, como si te lo hubieran rajado, así, como si te lo hubieran hecho con un cúter, así. Y el caso es que las papilas gustativas de la lengua geográfica son casi el doble que una lengua normal. Entonces, a mí de chiquito me sabían las cosas mucho más. Y hasta que un doctor le dijo a mi jefa, aguas con lo que le da y no lo force a comer porque a él le sabe diferente. O sea, cuando no usted te le hagas, dice... es la mota. No, eso es antes. Estoy hablando de antes. Cuando era niño. Cuando era niño. O sea, cocaína era lo único que me metía a los 4 años. Y entonces eso pasa. O sea, la gente le saben diferente las cosas. De verdad. También, de ahí también puede venir la cosa del gusto. Pero además, está el gusto, esto de que uno cree que el gusto lo trae uno como de nacimiento. Y en realidad el gusto uno lo educa. Si uno se clava en que le guste a uno el hip hop, y uno oye hip hop todos los días, a uno le gusta el hip hop, pero no habla bien eso del hip hop. Lo mismo pasa con las cumbias. Si uno escucha cumbias todos los días, las cumbias te terminan gustando. Es decir, para que te guste algo, con esto termino, tienes que esforzarte para que te guste y tienes que darte chance de que te guste. Puede ser que por más que te esfuerces no te guste algo, pero la mayor parte de las cosas que no te gustan porque no las conoces y no sabes apreciarlas, porque no has educado tu gusto para que te gusten. Pero no porque realmente no tengan un valor cabrón que hay que apreciar, ¿me explico? No importa. Hay una relación muy estrecha entre el gusto y la costumbre. Claro, hay que hacer costumbre. Por ejemplo, el mole. Cualquier mexicano que se preste puede decir que el mole es un platillo delicioso e impresionante. O sea, es uno de los platillos más interesantes del planeta, ¿no? Y cualquier mexicano que lo ha probado de chiquito, pues dice, el mole qué rico es, y qué tal mole, y qué tal otro, y que el Doña María es espantoso, y bla, bla, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, es muy difícil que alguien que no ha probado mole desde chiquito, le guste el mole a la primera. Tú vas a Sudamérica, y llevas mole, y el mole les va a parecer verdaderamente algo grotesco. Es que te confunde, no sabes qué pensar. No sabes si es postre, si es qué, si es salado, te pica, te endulzas, realmente no tienes idea. Y a lo que quiero llegar es, no hay duda de que el mole es una chingonería culinaria, o sea, es de las comidas más cabronas que hay. Si no te gusta el mole, es por tu culpa, es porque tú no te has esforzado porque te gusta el mole. También puede ser que te haya hecho daño. En algún momento. Que te haya caído mal o te haya... Puedes tener malas experiencias, que te hayan obligado a comer mole, todo eso. Pero en realidad, si tú tienes un acercamiento libre con un objeto, con cualquier cosa, o con cualquier comida, depende de tu esfuerzo si te gusta o no. Y no depende, digamos, de una cosa natural, de que, ay, no me gusta el mole. No te gusta, eres un pendejo y tú te lo estás perdiendo. Y así pasa, por ejemplo, con la música. La mejor música, muchas veces uno no la sabe apreciar, pero es uno el pendejo, no el músico. O sea que, por ejemplo, podríamos resolver el problema de las vacas. Agarramos la nueva generación de niños que nazcan, les damos de comer insectos, les van a encantar, y cuando sean grandes no van a necesitar ir a comer hamburguesas de McDonald's. Pues ya hoy por hoy muchos niños modernos, estos del siglo XXI, nadie debe de saber más al respecto... Ya son verdaderamente les da fobia McDonald's cuando los papás se los están grillando y les tiran todo el rollo y los llevan a ver Super Size Me a los 3 años. Entonces ya los tienen grilladísimos. El niño a los 5 años, no va a ir a comer a McDonald's. Aunque tú lo lleves a comer a McDonald's, él se va a sentar ahí y va a decir, ni madre, yo no como esta porquería. Es decir, se hace más radical el niño, de volada se hace radical un niño con respecto a McDonald's, ¿no? Sí, o van a jugar a los juegos, pero no se tragan una hamburguesa. No se tragan una hamburguesa. Broma, ¿no? Ni de broma, ese es el asunto, ni de broma, ¿no? Si quiere algo de comida rápida, compre un melón, pártalo y cómaselo. No hay nada más rápido. Bueno, más rápido todavía. Manzana. Compre uvas. Uvas, así, uvas, sin semilla. En el camino. Sin semilla no vaya a tener ni que escupir. Qué maravilla la fruta. El plátano no la tienes ni que lavar. O sea, verdaderamente comida rápida. Y barata. Mucho. 8 pesos, 1 kilo de plátanos. No, no conozco a nadie que se coma 3 kilos de plátanos de una sentada. Son 24 pesos. Bueno, este... ¿Musiquita? Vamos con algo de musiquita y ahorita vamos a regresar al hot menú de Doña Toña. Por cierto, saludos. Vamos a regresar con platillos afrodisíacos. Por cierto, saludos. Sexo en la comida. A Doña Concepción de la Jusco que nos oye. Vamos a empezar a dar recetas, Doña Concepción. Así que vaya por su pluma, su libreta. Y está en la asamblea anterior en la que huelga 102.9 del FM. Escúchanos @hotmail.com. Que huelga @quehuelga.org para tus emails. Para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. ¿Quién va? Le voy a dar unos consejos para que prepare usted unos deliciosos platillos. Mensaje privado, chismal es tu puta madre. Pura poesía aquí, una cena romántica. ¿Cómo hacer una cena romántica? Para empezar, no diga groserías, porque las groserías ponen nervioso a la gente en las cenas románticas. Para tener una cena romántica es importante tomar en cuenta que los afrodisíacos, o sea, que son más una cosa de placebo. Si tú le haces una cena romántica a alguien que aprecias y quieres, lo más posible es que esa persona se sienta querida y de ahí en adelante todo funcione como si hubiera habido un afrodisíaco. Okay. ¿No? O sea, que es más importante a veces que los ostiones, es más importante que haya velitas, música suave y una mesa bien puesta con flores y todo eso. Pero primero tiene que hacer usted poción sexual. Una cena romántica que se respete tiene que empezar con una poción sexual que se prepara con ginebra, revuelta con leche fresca de coco, jengibre, jengibre recién rallado, esto es caro. Y ¿la leche de coco con azúcar o sin azúcar? No, así, así como viene del envase, así, leche de cobro, leche de coco, ginebra, jengibre, pemod, y se toma inmediatamente, no se debe dejar... ¿Cómo viene del envase? No. Así agarras tu coco. O sea, bueno, coco. Es que yo acá en el DF no hay mucho chance de cortar cocos, entonces... Y leche de coco no es agua de coco. No, leche de coco y la venden en un... Hay un supercito ahí chino. Chino, sí. Y porque venden... a mí me pasó una anécdota que tratando de preparar curry, fui al super, leche de coco compré calúa y ya trae el azúcar incluida y pues me supo a diablos. Ajá. Y entonces tuve que ir a una tienda ahí por División del Norte... y Londres a comprar leche de coco pero que no trae azúcar ya agregada para poder hacer el curry hindú. Bueno, mientras vas saboreando la pócima sexual puedes empezar a trabajar en el caldo y la sopa. El caldo es muy importante para que una persona se mantenga en buen estado, en todo sentido, incluso para desintoxicar porque usa mucha agua. Y además el caldo es como central en la en una cena romántica. En una cena romántica, el caldo. Sobre todo, la receta que les voy a pasar es caldo de cola, que requiere cebollas, dos cebollas finamente picadas, una zanahoria cortada en bastones, dos tallos de apio picado, caldo de carne de cola, de res, de ahí el nombre, cuatro tazas de caldo de carne de cola, de vacuno, o sea, de res, repollo finamente picado, perejil, laurel y tomillo, un ramito picadito también, salsa de tomate, vinagre, yogurt natural, copos de salvado, sal y pimienta. Oye, nadie, ¿el repollo es col? Sí, ¿no? Ponga las cebollas, las zanahorias, el apio, el caldo, el ramo aromático en una olla. Lleve al fuego, tape bien y cueza suavemente 20 minutos, añade el repollo, continúe la cocción durante otros 20 minutos, agregue la salsa de tomates, sal y pimienta, y si es necesario, cosa hasta que el repollo esté tierno. Se va remendando algo. Sí, el chiste es cocinar este caldo o preparar el caldo ya ahí en la cena romántica, prepararlo al vuelo un poco para que te vean cómo picas la cebolla y cómo eres hábil moviendo. Hay que cocinar sin camiseta, O con camiseta ajustada de esas de Pepe el Toro, de las que tienen rayitas, ¿sí? Mientras uno pica, ¿no? A continuación viene arroz al vino perturbador. Para esto necesitas arroz, pollo, tomates, tres tomates, de arroz una taza, un pollo, una pechuga de pollo, media cebolla, dos pimientos, una cucharada de mantequilla, un vaso de vino tinto, caldo de pollo, clavo, ajo, pimienta y sal. Se hace todo como arroz y ya que está cocido el arroz, se adorna con las tiras del pimiento. Y el vino se agrega al arroz cuando ya empieza a hervir. Y esto va a perturbar a la pareja y a entrará así perturbadina al tercer tiempo, que es el entremés. Bueno, yo digo que es el entremés, aunque en realidad puede ser entre semana o puede ser cuando uno quiera, ¿no? Cada dos años. Los alimentos del mar siempre han estado asociados al afrodisíaco. Los afrodisíacos, sobre todo, por ejemplo, las almejas, ¿no? Que tienen así... dos partes, ¿no? Sobre todo cuando están vivas, uno les hace cariñitos así y le sale una bolita roja por arriba. Y entonces a esa bolita roja uno la acaricia solamente con un limón y la almeja se va abriendo así. Cuando está bien abierta, te la comes. Sí, está. Afrodisíaco, sí, ¿no? Sí, santo. Luego lo puedes hacer con una papaya y también es afrodisíaco. Claro. Mi hermano se quejaba porque dice que tenía una novia que le decía, haceme el amor arriba de la mesa y después no le dejaba comer galletas arriba de la cama. Qué cosas, ¿verdad? Bueno, para este entremés le sugiero que consiga 10 almejas, 2 unidades de paltas no demasiado maduras, y aquí voy a regalar 1 kilo de alambre de cobre a quien diga que es una palta. Aguacate. Un aguacate. Aguacate, eso. Pasen a recoger sus alambres de cobre a nuestra... oficina. Dos aguacates, un mango, 2 rodajas de piña fresca, 10 hojas de menta fresca, 6 langostinos, 2 dientes de ajo, 1 dedal de jengibre rallado, aceite de oliva, mayonesa, salsa roja, piñones tostados, castañas, almendras, jugo de limón, sal y pimienta negra recién molida. Si le cocinas esto a alguien... se enamora. Sí, ¿no? Es como para... Si no se enamora, lo corres a patadas, ¿no? Le cobras, ¿no? Sí, le cobras la cena. Pelar y cortar los langostinos en finas láminas. ¿Cuál? Y luego, suavemente, agregar las almejas. Disponer luego en una fuente porcelana junto con los aguacates, el mango, la piña cortados en cubos. Machacar en un mortero de madera, es muy importante que sea de madera, el ajo y la menta, agregando en el mismo mortero el resto de los elementos, mezclar bien, se añade esta salsa a la mezcla que antes les dije, y se remueve suavemente con una cuchara de madera para luego echar al final ya los piñones, las castañas, las almendras. O sea, empiezas desde temprano, porque si no, cuando llegue no vas a acabar. No, y además esto dicen que hay que guardarlo y luego va como agarrando consistencia con los días. Con el tiempo, sí. O sea, este sí no es para tomar inmediatamente. Es como, sabe mejor recalentado, como la comida de fin de año. Exactamente. ¿No? Y luego para el plato fuerte, la comida viene, yo le recomiendo que prepare fortaleza azteca. Que es una cosa muy apreciada entre los mexicanos, que tiene una riqueza cultural. Es de la Pfizer, ¿no? Para la fortaleza azteca se necesita 400 gramos de lomo vetado, una taza de frijoles, porotos son frijoles, ¿no? Sí. Frijoles viejos cocidos, 4 tomates maduros, 6 chiles, un dedal de albahaca, 2 dientes de ajo machacado y una cucharada de pimiento. ¿Qué chile? ¿Cuál chile? Es que es de temporada. Como es, sí, de temporada, porque aquí dice ajíes picantes, entonces, o sea, son chiles chilenos, ¿no? Son chile piquín. Chile piquín. Yo creo que si le echan chile guajillo va a quedar mejor. Mejor. La verdad. Claro. No es por faltarle al respeto a la creación artística del chef que hizo favor de mandar sus recetas, pero yo le echaría chile guajillo, la verdad. La carne se dora en un sartén de teflón y una vez lista se reserva separando la grasa. En una parte de esta última se dora revolviendo el ajo y el pimiento verde para luego verter todo a una olla acondicionada con la mitad del caldo. Del caldo que antes dije, ¿no? Remover, tapar, dejar cocinar por 2 horas a fuego bajo, atento siempre a la necesidad de agregar algo más de caldo. Siempre es importante en una cena romántica, de vez en cuando, agregar un poco más de caldo. Ese nunca sobra. Sí, también es muy importante tomar en cuenta la salsa. Las salsas se tocan compás de 4 tiempos, siendo característico el ritmo de las claves, mientras el canto y los instrumentos destacan en el primer y tercer tiempo del compás. Sí, o sea, si va a comer esto, acompáñelo de, no sé, salsa. Oscar de León. Algo así, Willy, ¿no? Willy Colón. Sí, algo que incorpore estilos, variaciones. ¿Qué es compás de qué? ¿De 4/4 o de cuánto? De 4, sí. De 4 tiempos, ajá. Sobre todo se distingue por el tiempo de las claves, que hacen como tic, tic, tic, tic. 1, 2, 3, 4. ¿Y yo qué dije? Tic, tic, tic, tic, tic, tic. ¿Y cómo es? Tic, tic, tic, tic, tic. Ah, perdón. Para el quinto tiempo, si todavía le queda algo de comer, algo de espacio en el estómago, en la barriguita, le recomiendo unos chícharos. Chícharos con champiñones, 150 gramos de champiñones, una cucharada de mantequilla, 3 cucharadas de caldo, siempre es bueno el caldo, cebolla picada, media cebolla, un dedal de salsa de soya, una pizca de orégano seco, una cucharada de perejil picado, un dedal de paprika, 2 rebanadas de pan integral y sal y pimienta. La paprika es el jengibre, ¿no? Yo no. En mi cocina dice paprika un botecito y no ¿es tengo... paprika? ¿Paprika? Paprika, sí, paprika. Es una especie. Pica, ¿no? Medio es una especie dulcita. De la India. Es una especie de especie, ¿no? Una especie de especie de condimento. Si alguien sabe qué es la paprika, escríbanos. Escríbanos, paprika. La paprika es otra cosa. Hay que derretir la mantequilla con el caldo, freír la cebolla con los champiñones hasta que la cebolla esté ruborizada, digo, dorada. Añadir los chícharos, la salsa y el orégano. Salpimentar, o sea, ponerle sal y pimienta. Qué bonita palabra, ¿no? Salpimentar. Salpimentar. Eres un salpimentero. Y llevar al punto de hervor. Ahí espolvorear perejil picado en platos previamente calentados, cortar las tostadas en triángulos y disponerlos alrededor de la mezcla de champiñones, de chícharos y los champiñones. Y antes de servir hay que espolvorear las tostadas con paprika. Oye, eso es muy, muy afrodisíaco, ¿no? Eso de llevar al punto de hervor. y luego sí, bajarle, ¿no? Luego volver a traer perejil picado. Y luego, o sea, lo que dices es que hay que calentar el plato. ¿Se fijan? Es eso. Eso es básico, sí. Eso es, sí. Que es muy interesante cómo han cambiado los usos y costumbres, porque resulta que ahora los varones, para seducir, cocinan. Te cocinan, bla, bla, bla, bla, bla. En cambio, las mujeres, las cacerolas, las están usando, por ejemplo, las señoras de Santo Domingo, para ir a las protestas y hacerse oír y armar barullo y bueno. Sí, sí, está bonito, ¿no? Está bonito. Tú puedes ir a la protesta, conocer ahí a una señora, cocinando, protestar con ella, y luego decir, présteme sus ollas y le cocino. Y te prestas sus ollas y le haces a un platillo. Un platillo sofisticado, ¿no? O si están casados, la señora que vaya a la protesta y que el señor se quede cocinando. Una olla y una olla. Pero, no, pero se llevan las ollas también, las ollas, es que tampoco sí dan chance. Pero no todas, ¿no? Ah, bueno. Las grandes, las que suenan, si uno quiere cocinar a una vaca, ni modo que lo haga en el sartén. Sí, a veces hay tapas de ollas que suenan muy bien. Por ejemplo, las ollas Essen dan una nota muy bien afinada y con una duración muy, muy larga. Se las recomiendo. La tapa, ¿eh? La tapa. Lo más importante de una cena romántica, estaremos todos de acuerdo, es el postre. El postre tiene muchos sentidos porque tomar carbohidratos, al final el aparato digestivo funciona más suavemente. ¿Y el café también? Y dale, bueno, con ya, el café. No, ya, ya, ya, basta, el café ya. Yo me pregunto, querido Garrick, si tú consumes algo que no pone. Alguna vez, no sé, una zanahoria. Bueno, las zanahorias ponen porque además... Trato de evitarlo. Si te pones zanahoria cuando te estás bronceando... Para el postre yo les recomiendo que le otorguen a su pareja un suculento Monte Blanco del Edén. ¡Ay, ay, mamá! Para prepararlo se necesitan castañas rasuradas, digo, peladas. Una taza de castañas peladas, leche descremada, una cucharada de coñac, media taza de crema y, ¿cómo se llama? Edulcorante sin azúcar, también se llama... ¿Sacarina? Sacarina. Guácala. Pues es que ya con tanto ¿Le miel. ¿Puedo poner azúcar? Miel de abeja. Si no le gusta, aquí dice, si no le gusta el edulcorante sin azúcar, use miel de abeja. Entonces, hay que las castañas sumergirlas en leche caliente, suavemente, durante 45 minutos o hasta que estén tiernas y humedecidas y la leche se haya reducido. Ya me ruboricé como las cebollas. Hay que aplastar. Pasar por un tamiz grueso, deshacer con una batidora eléctrica de mano. Lo ideal es que quede como pequeños botones. Luego hay que dejar enfriar bien, formar una pirámide ayudándose con un cuchillo mojado, añadir el coñac y la sacarina o la miel de abeja y adornar con un copete de crema. En lo posible servir dentro de la hora siguiente. Okay. Dejar caer la miel suavemente. Uno de los excitantes del sexo es, sin ninguna duda, el alcohol, siempre y cuando sea en cantidades moderadas, porque si uno se pasa, obtiene los efectos contrarios a los esperados. Para una buena digestión y una cosa así calientita que acompaña a los muslos blancos del Edén, puedes tomar pisco y cerezas Kama Sutra. El estilo es del chef, Kama Sutra. Pisco, 2 tazas de pisco, 2 tazas de jugo de guindas. Verga, guindas. Las guindas son unas frutitas también de allá del sur que hacen también mermeladas, cosas. ¿Qué podemos reemplazar con...? Frutas del bosque, cerezas, frambuesas, algo así. Bueno, cerezas aparte viene. Cerezas, 1 taza de cerezas, 200 gramos pero de azúcar. Ponle moras. Moras, eso. Jugo de guindas, 2 tazas de jugo de moras. 1 taza de jugo de cerezas. Digo, de cerezas trituradas. 200 gramos de azúcar, 2 dedales de canela molida, 2 clavos de olor... 3 unidades de damascos. Sí, es que en Damasco había el ejército en la Segunda Guerra Mundial, había dejado unas unidades, ¿no? Ahí. En Damasco. El damasco es una flor que se da desde allá y que se utiliza para la comida y para algunos tés. De allá de Damasco. De Damasco, sí, de lo que es hoy. Bueno, pero también es una fruta pequeña el damasco, ¿no? Como un pequeño duraznito. De la misma flor, sí. Bueno, de esas 3. Y de menta 5 hojitas. Entonces hay que preparar una infusión con el pisco, la canela, los clavos, las hojas de menta, que se machacan bien en el mortero. Pisco es licor de uva. A ese sí lo conocía. Es como aguardiente de uva. Ajá. Muy rico. Peruano. Y apendeja bastante. Bastante. Es como esos coctelitos que uno siente así bien dulcito y de pronto dice, bueno, ya me voy, te quieres pagar y jaja. Ya te vas como... Aunque los chilenos insisten que es de origen chileno. Bueno, el caso es que se machaca bien todo esto en el mortero junto con las cerezas y los damascos. ¿Y si cambiaron los damascos por duraznos? El jugo de mora se le echa azúcar, se revuelve y luego se le vuelca la infusión que macera desde hace 2 días y se mezcla todo muy bien y se filtra para guardar luego en el refrigerador a la espera de la oportunidad. Una cosa, precisa. No hay nada más cagante en una receta que te digan y luego le echa 3 gotitas de esto que dejó usted maderar por 3 días. No, o sea, acabo de empezar a cocinar y me entero al final que hace 2 días tenía que haber empezado. Sí, o sea, le voy a mandar un mail al chef este. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Estás tú ya ahí en la ya. O en los ingredientes debería de poner 3 días, ¿no? Sí, o sea. Pero esto no es una cena romántica, esto es un fin de semana romántico. Fin de semana romántico. Fin de semana romántico de 3 días. Un largo fin de semana romántico. Sin duda funciona. Sí, sí. Bueno, vamos a ir con una rolita que se llama El Gusto. Son Huasteco para sus oídos. 102.9 del FM, toda la intensidad del rock and roll. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del final de la comida, o de las consecuencias. Las consecuencias de la comida, que son tres básicamente, que son cagar, mear y tirarse pedos. Eruptar, ¿no? Pero puedes no eruptar. Y vomitar solamente que te caiga mal, ¿no? Sí, ¿no? Sí, igual. Me cae mal aquel güey, sudar o sonarse, pues, porque te enchilaste. Sí. Claro. Ir a trabajar, ¿no? Ir a trabajar. Come y se va a trabajar. Depende de si trabajas para comer o si comes para trabajar. O se duerme si es un aragón. Entonces, voy a empezar hablando de la mierda. Primero, la palabra mierda viene del latín merda. Está bien. El latín es claro. Muy fácil. Cuando sí. Quieres decirle mierda a alguien, le dices merda. Merda. El italiano, bueno, ya. Puede utilizarse como sinónimo vulgar de excremento, aunque a mí me suena peor excremento. Que sí. Te digan excremento, que te digan mierda, no sé qué será peor. Mierda es como más genérico, ¿no? Más genérico, sí. Más alivianado, más de barrio, ¿no? ¿De onda? Más de cariño. Pertenece al lenguaje vulgar o al coloquial, depende de quién sea uno, ¿no? Si uno es vulgar o si uno es coloquial. O uno es coloquial. Se puede usar como interjección y decir, ¡mierda! Así nomás, ¿no? En vez de recócholis. Sí, como en vez de carambolas. ¡Mierda! ¡Caca! ¡Excremento! Puedes decir. Ese es fecales. Luego, como sustantivo puede significar malo. Por ejemplo, este videojuego es una mierda, este programa de radio es una mierda, esta estación es una mierda. El hip hop es una mierda. Vaya mierda de hip hop. Ulises Ruiz es una mierda. Fox es una mierda. Estamos con la mierda hasta el cuello. Fecal, muchachos, bueno, tenemos que ir terminando el programa. Me importa una mierda. con esa mierda no tengo ni para empezar. Que también es como síntoma de que no es suficiente mierda. Ese conductor de mierda no respeta ni los pasos de cebra. Esa hasta rima. La loma de la mierda, queda muy lejos. La loma de la mierda. Luego, en Argentina, Chile y España, los actores, músicos y artistas del espectáculo, yo quería imponer esto acá, nosotros somos, en cierto sentido, artistas del espectáculo, ¿no? Bueno, entonces, allá se acostumbra desearse suerte diciendo mierda, mierda o mucha mierda. Ah, espérame, aquí. Y eso es porque, bueno, se cree que antiguamente en París solo se podían dar el lujo de ir al teatro, que era como el cine de entonces, las personas de la clase pudiente, que acudían... O sea, la mierda. Sí, y acudían en carros jalados por caballos. Cuando una obra de teatro había tenido mucho éxito, se notaba desde llegando, porque había mucha caca, mucha mierda de caballo en la entrada. Entonces, cuando un actor le dice al otro, mucha mierda, lo que le está diciendo es que ojalá vaya mucha gente a verte y esa es la onda. Sí, tengo ahí una cosa. Una vez iba yo a escribir en un concurso una obra de teatro y una chava con la que yo estaba saliendo me mandó un mensaje que decía, mucha mierda. Y yo, la verdad, me ofendí muchísimo, claro. Y no volví a hablarle nunca jamás. Y te estaba tirando buena onda. Exacto, qué mal. El caso es que se acostumbran frases como, que tengas mucha mierda en el próximo pueblo, ¿no? Cuando andas haciendo presentaciones de pueblo en pueblo. O simplemente así rápido, mierda, mucha mierda, ¿no? Sí, o todos los actores, sí, los actores se juntan y se agarran la mano en el centro, así como los jugadores de rugby, y dicen, mierda, mierda. Ay, a mí siempre me daba una especie... ¿Los jugadores de hockey? El chiste es que, bueno, tenemos sinónimos, si uno se cansa de desearle buena suerte a alguien diciéndole mucha mierda, le podemos decir mucho excremento, mucha bosta, mucha caca, mucho mojón, mucha es. También en México le decimos miércoles, por aquello de que le decimos Chihuahua a la chingada madre, le decimos Chihuahua y a la mierda le decimos miércoles. Por sutiles. Por sutil, por una cosa ya de nuestra onda, ¿no? Luego hay otra cosa que nos sale también por atrás, que son los pedos. La palabra pedo, del latín peditum, porque eran más propios, entonces era más chiquito. Un peditum. Un peditum es lo correcto. Humanum est. ¿Sí? El latín es muy sencillo. Uno se va de peditum, ¿no? Peditum humanum est. Su forma vulgar es peo o pedo. Y es muy frecuente, cuando es muy frecuente los pedos, se le llama halitosis anal. O pedo. O halitosis trasera. O pedorrerismo, ¿no? Pedorrería. Sí. Bueno, aunque el pedo es la forma que suele emplearse más en español para referirse a las flatulencias. O sea, no le dice uno a alguien, oye, tienes halitosis trasera, si no le dices, no seas pedorro. Si te apesta la boca de abajo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como ventosidad que se expele del vientre por el ano. Y contempla muchas otras palabras derivadas. Así el verbo asociado es peer. ¿Mm? Yo, ojo, peo. Yo que viene del latín pedere. Y no pear, como algunos dicen. Entonces se conjuga peer como leer. Por lo tanto, no se debe decir el niño se peó o se ha pedao, sino se dice el niño se peyó o ha peído. Así y que, es que se es chingungas. O no es sea que se peyón. Tiró, ¿no? Se tiró un... Luego, cuando los pedos se expulsan, no te pedarres, se expulsan de forma repetida y muy seguida, se llama pedorreo. Y entonces debe usarse el verbo pedorrear, y es un pedorro o pedorrero o pedorriento, que es algo más mexicano. Pedorrista. El que se pea, o el que se pella, o el que ha sido, o el que peía, sin reparo, ¿no? Y, o muy frecuentemente. Pedo es también sinónimo coloquial de borrachera o de fiesta, en España y varios países de Latinoamérica. Es frecuente en el habla coloquial que se suprima la letra D al hablar de pedo. En Panamá, en varios países, en Chile, me parece que en algunas zonas de Colombia se dice peo. ¡Te tiraste un peo! Entonces, Y ahí, te tiraste un peo significa que tuviste relaciones sexuales con una persona embriagada. Ajá, y también se usan en muchos, exactamente, y también se usa mucho onomatopeyas, ¿no? Te tiraste un purrum. No hay purrum. Te tiraste un cablam. Un cablam. En fin. Luego, existen, según regiones geográficas, diferenciaciones y sinónimos de este término. En la zona mediterránea, catalanohablante, o sea, los que hablan catalán, hay una diferencia ya más sutil. Entonces, se diferencian los petorros, que son los pedos ruidosos pero inodoros, los petorros. Todo el mundo se ha tirado un petorro, de las bufas, que son los pedos insonoros, pero de larga duración. O sea, o descalzos. Sí, ninjas que se le conoce, ¿no? Silenciosos, pero mortales. Típicos en los salones de clase. Entonces tenemos los petorros, que son ruidosos, pero inodoros, las bufas, que huelen, pero no suenan, y las perfas, que son pedos ruidosos, de olor desagradable y duradero, o sea, es decir, una síntesis. Y que dejan sellos en la ropa interior del afectado. Sí. En las Islas Canarias se denomina bufo o gufo, comparece el parecido con el término anterior, al pedo que no produce ninguna emisión sonora. En México le llamamos el pedo cebado, por ejemplo, se te cebó el pedo, o sea que nada más así. Sí, no, así. ¿No? Luego, en Argentina y Uruguay la palabra pedo posee varias significaciones. En pedo significa estar ebrio. O estar al pedo significa estar desocupado o haciendo pendejadas. Hacer algo al pedo, pues es hacerlo innecesariamente. Ir a los pedos es ir rápidamente, velozmente. Hablar al pedo es hablar de más. Hablar de más. Lograr un objetivo de pedo es hacerlo como por suerte, pues, o por casualidad. Cargar a pedos significa regañar a alguien. Es como aquí te cagaste, ¿no? Exactamente, la cagaste. Pedo. En Chile se dice simplemente peo y también significa de poco valor o falso. Por ejemplo, un artista al peo, ando a puros saltos y pedos, por ejemplo, quiere decir que la cosa no anda muy bien. Como la semana. En Venezuela se usa la palabra pedo para referirse, por ejemplo, fulano se tiró un pedo, ¿no? Como acá también decimos que se lo tiró, también podemos decir se echó un pedo, se le salió un pedo, soltó un pedo. Hay una variedad, pues es muy rico el idioma español. Acá se dice no hay pedo, ¿no? O, por ejemplo, cosas como a fulano le armaron un pedo por no cumplir con tal y tal, ¿no? Sí, claro, tiene un pedo atorado. Sí, tener un pedo es tener un problema, ¿no? Ponerse pedo, bueno, es estar borracho. ¿Qué más? Yo quería decir que uno también cuando... Se armó un pedo. Muy bien, sí. Un problema. Hacerla de pedo. No la hagas de pedo. Pero entonces, ¿el pedo es un problema que uno tiene en la digestión? No, el asunto es que uno cree que la mayor parte de los gases huelen porque es caca. En realidad es poca caca la que sueltan los pedos, ¿no? Excepto estos pedos muy particulares que se llaman perfas. Esos sí pueden llevar premio. Y ahí viene pérfido. Es metano. Pero y también se cree mucho que es metano, pero en realidad lo que traen los pedos básicamente es hidrógeno, que nosotros mismos lo comemos, digamos. O sea, no solo respiramos aire, sino también comemos aire. Y la mayor parte del aire que comemos y que no usamos es hidrógeno. Entonces se va acumulando ahí y cuando se hace una buena cantidad, sale. Pero no es casi puro hidrógeno, un poco de metano, que también ambos son muy volátiles, por eso un pedo puede prender. Pero esas cosas no huelen, ¿no? En realidad lo que huele son pequeñas partículas micras de fermentación y de cosas que se producen ya en el ano y en el recto, pues, y en los intestinos. Entonces, en realidad, cuando uno se tira un pedo, el 90% del gas que uno se está tirando viene de... El dientecillo. Y el otro 10% es el que sale de ti. Ahora, si comes leguminosas como frijoles y eso produce, porque tiene unos componentes, que eso sí produce gas metano. Entonces, los pedos, digamos, de frijol, por eso vienen como con potencia extra. ¿Y cuáles son los más olorosos? ¿Los de frijol? No sé si el puerco. No, ahí depende de qué hayas comido. Más bien depende de qué traes tú de oloroso allá adentro. La carne te da unos pedos súper olorosos. ¿Súper oloroso? El pulque. Sí. No, hay unos. El pedo de pulque es así impresionante. Mortal. La leche también. La peda de pulque también. Como media, las personas liberan entre medio litro y 1.5 litros de pedos, repartidos entre 12 y 25 episodios a lo largo del día. Es decir, uno se pedorrea entre 12 y 25 veces y más o menos uno suelta 1.5 litros. ¿Litros? ¿Qué es el compremio o qué? No, litros es una medida de volumen. No es una medida de líquidos, es una medida de volumen para cualquier fluido. Amiga, no se apene. Canalice sus gases porque esto es bueno para la salud. Ya, eso quería llegar, que en Europa, tanto la caca como los orines, como los pedos, se les ve como algo muy malo. En algunos lugares, por ejemplo en Turquía, los excusados públicos no son así de que cierras tu puertita y nadie te ve mientras cagas, sino son unos hoyos, y que hay varios hoyos en una fila, con unas plataformas laterales para poner los pies, se pone uno de aguilita y como Dios. En Roma también. Así, entonces, los senadores platicaban mientras cagaban. Claro. Ahora platican mientras la cagan, ¿verdad? Exacto. No, es casi lo mismo. No se han perdido la costumbre. Entonces, esta es como la onda la principal característica del mal olor de los pedos es el sulfuro de hidrógeno. O los componentes que vienen del azufre. ¿Qué es lo que huele a huevo podrido? O a demonios, como dicen. Sí, o a culo de señor, ¿no? Más o menos esa es la onda. Pero para la salud es bueno tirarse pedos. Hay que soltarse, ojo, por recomendación del doctor, entre 12 y 25 pedos al día. Así que si usted cuéntese sus pedos, y si usted está tirando menos de 12 pedos al día, es posiblemente que tenga un problema. No pedorrearse produce cáncer. No pedorrearse produce... Sí, no, es gravísimo no pedorrearse. Aprovechando, ¿me jalas este dedito? A mí sí me han pasado que tienes un pedo atorado y duele, ¿no? Duele. Barriga, o sea, no, y una de las principales cosas que te hacen reventar los intestinos adentro y que te genera esto, la peritonitis y estas infecciones internas muy graves, es por acumular pedos, que puede generar presión en algún área del intestino tal que si está lastimado puede tronarse. Y si estás cerca de una estufa, puede explotar todo. Y entonces viene esto de la... De que tienen que hacer la anastomosis y todas esas cosas tremendas. La episiotomía y todas esas cosas. Ah, no, esa es la del parto, ¿verdad? Bueno. Yo también digo que he escuchado por ahí, pasa una muchacha muy guapa y un galante caballero le grita, ínflame la boca, pedos. Qué bonito, ¿no? Con ese culito has de cagar bombones. ¿No? Cosas así. Cosas así. Románticas. Bueno. ¿Quién fuera mosco de charco para pararse en tu caca? Creo que ya se acabó el programa de hoy. Ya nos vamos a despedir. Ya no tengo que ir a tirar unos pedos. Sí, vamos a ir a comer. Luego, en fin, tenemos que ir a cocinar, luego a comer y luego a cagar. Entonces, estamos muy ocupados el día de hoy. Pero en remembranza de, bueno, ¿se acuerdan de otros programas acá? Habíamos conseguido un teléfono mágico, que lo que hace es podemos llamarle al más allá a cualquier persona, muerta por cualquier circunstancia, en cualquier cielo o infierno que se encuentre. Entonces hemos seguido usando ese teléfono porque aquí nos lo han dejado. Entonces le vamos a hacer unas llamadas a un personaje muy importante de la historia de la humanidad. Y después de una polémica asamblea de hacer la siguiente entrevista, vamos a marcarle a Adolfo Hitler. A ver. Don Adolfo. Buenas tardes, hablo de la Que Huelga Radio para hacerle algunas preguntitas, si no es muy molesto. Sin ropa. Ah, caray, lo sacamos de la regadera, sí. Con razón, sí suena como a Tina su voz, pero dígame, ya que lo tenemos aquí, ¿qué haría usted con lo de Oaxaca, respecto a lo de Oaxaca? O sea, lo mismo que están haciendo, mandar la armada y todo eso. Pero lo que yo no entiendo, don Adolfo, es qué propuesta tienen entonces para resolver problemas graves de la humanidad, la migración, la miseria, la explotación del hombre por el hombre, todo eso. Toda una generación, óigame, pero eso es fascismo. Y lo dice así, con esa frescura y nazi de mierda, idiota. Bueno, pues, gracias por la sinceridad. Vemos que no has tenido tiempo de reflexionar. Hay gente que no se le pudre el cerebro porque ya lo traía podrido desde antes de morirse. Buenas noches. Adiós. Esto solo podría ocurrir en la Que Huelga 102.9. Amigos, amigas que escuchan La Que Huelga. Desafortunadamente los tenemos que dejar en una emisión más de la asamblea anterior. Estuvieron con ustedes el hombre verde, la mujer biónica, Juan Pistolas, el de la gorrita, y como David Banner, nadie. Se nos deleitará con un poema de su propia inspiración en despedir a este su programa. Nadie. Queridos radioescuchas, ha sido un verdadero placer engominarles las orejas durante estas 2 horas y media, durante las cuales hemos conocido más de nosotros mismos, hemos atravesado por el duro trance de examinarnos cuidadosamente. Hemos despertado apetitos incontrolables que nos obligan en este momento a dejar las ondas hercianas en las dulces y cariñosas manos de todos los trabajadores. ¡Qué huelga radio! Endulzando tus sentidos. ¡Qué huelga radio! Del lado de los simios. Thank you. muerte. Casualmente le pregunté: café, tostado y colado. Café, tostado y colado. Por favor, dígame usted, ¿qué es todo lo que tengo en mente? ¿Cómo se descubrió el café? Café, tostado y colado. Café, tostado y colado. Es muy sencillo, mijo, mi abuelita me contestó.